Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Bienvenidos a Punto de Encuentro, nuevo programa, nuevo miércoles acá en la ciudad de Quilmes. Una temperatura agradable, impresionante para prender el fuego para hacer un asado. Sí, para hacer un asadito hermoso. Bueno, tenemos mucha información del mundo del espectáculo. Se está cada vez complicando más el tema de la temporada, tanto en Mar del Plata, tanto en la ciudad autónoma de Buenos Aires, aunque alrededores también. Sí, exactamente. Tenemos información de deporte, mucho deporte. Quedó afuera River, está jugando en este momento Boca, que está perdiendo 1-0. No se puede dar la gran final como se había dado en Europa. Tenemos más información del Bitcoin. Vamos a tener todavía más información de esta moneda virtual que vino para quedarse en todo el mundo. Tenemos un especialista, él es escritor, es director de teatro. Mauro Yakimiuk va a estar con nosotros charlando de todo un poco. Sacó dos libros, hizo muchas obras de teatro, fue director de una obra muy, muy conocida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es La Guerra del Gallo. Una obra de teatro corta, son esas obras de teatro que duran 40 minutos más o menos, pero muy, muy buena obra. Tenemos el ranking semanal con mucha música también. Y obviamente no estoy solo, pero antes de hablar con ella, vamos a presentar a todos los integrantes. Selecciona Alejandro Ferré, que está de vacaciones, se tomó un enero sabático. Alejandro Saporito en los deportes, a Gisela Uno en la producción general. Y tenemos una productora nueva. ¿Tengo que opinar? No. Usted sería la productora ejecutiva, ella sería la productora. Ah, bueno, después hablamos de los porcentajes, claro, entonces. La señora Natalia Mellino en la producción. Nuestra voz en off, el señor Charlie Alarcón, y la producción técnica, el señor Damián Espadea. Y todos juntos hacemos Punto de Encuentro, pero ahora la voy a presentar a ella. Porque tú tienes esa cara bonita. Una locutora nueva no va a traer, ¿no? Supongo. No, por eso definimos los roles. Productora ejecutiva después está por encima de la productora común. Después hablamos bien de eso porque me lo tiene que explicar. No la entiende. Productora ejecutiva, todo pasa por la productora ejecutiva. Ajá. Por ejemplo, yo le digo, quiero hacerle una entrevista a Larry Klein. Sí. ¿Cómo vas a tener hoy usted? ¿Me la aprueba o no? Lo llamamos, está bien. No, ¿usted la aprueba o no? Bueno. Usted le tiene que decir a la productora común, o sea, Natalia Mellino, sí, llama a Larry Klein. Perfecto. ¿Se entendió? Es como una gerenta general. Un beso para Nati, que hace un laburo increíble, que nos trae... Lo que nadie consigue lo puede conseguir Nati Mellino, así que nada, felices de tenerla en el equipo, así que un besito para ella, no, aparte que está siempre participando, siempre dando una mano y siempre ahí al pie del cañón. Nueva integrante, lo que pasa es que la tenemos lejos, porque vive muy lejos. Importa. Creo que vive en González Catán. Me parece que sí. Ah, nunca, no le pregunté dónde vive. Sí, creo que vive lejos, pero bueno, en algún momento, si se dará la situación, usted la citará. Sí, no, tenemos que hacer una reunión de producción con Nati Mellino, porque por ahora es todo por mensajito, por llamada, ¿no? Nos tenemos que conocer, porque además no la conozco personalmente. Y le voy a adelantar algo. A ver. Miércoles que viene, ¿no? Sí. Tal vez el otro. Sí. Voy a hablar con... Quiero que usted como productora lo consiga. Ay, Dios. A una persona muy importante. pero muy importante. Bueno, salimos del programa y me dice porque tengo que... Muy, muy importante. Internacional, le diría. Tengo que o sea, trabajar para, con tiempo le voy para a, eso. Le voy a adelantar algo. A ver. Él estaba sentado, esta persona estaba cantando y de repente se le sienta al lado Wendy Houston. Ah, tranqui. Así como... Y vamos a estar hablando. ¿Puedes decir que en 3 semanas lo podemos conseguir? Sí, yo creo que sí. Bueno. Un par de semanas lo podemos conseguir. Ya tengo el teléfono. Por lo menos nos tenemos fe. Ya tengo el teléfono. Ay, Dios. O sea, era comer en Nueva York, ir a Mónaco. Bueno, no lo quemen dudas. Ojalá que se pueda dar esa nota tan querida internacional, obviamente. Bueno, ¿qué traje para hoy, Gianoli? Estamos complicados con la temporada, sobre todo en lo que es Mar del Plata. ¿Está complicado? Sí, está complicado. La gente es como que con esto de el nuevo toque sanitario, esto de cerrar de 1 a 6 todo lo que es negocios y comercios y demás, complicó un poco a toda la gente del teatro, ¿verdad? Porque, bueno, tuvieron que adelantar las funciones, tuvieron que... acomodarse, muchas obras de teatro tenían doble función, entonces tuvieron que achicar un poco las funciones y además la gente está como medio que se retrae y no está con tantas ganas de ir al teatro, así que muchas obras teatrales, sobre todo lo que es más teatro under o las obras de teatro que había tras noche, muchas tuvieron que dar de baja la función. Sin ir más lejos, nuestro amigo Ezequiel García, que tenía una revista y que estaba haciendo funciones, tuvo que bajar la revista porque se le complicó con todo este nuevo protocolo. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, pero por suerte y afortunadamente tenemos algunas obras todavía que están funcionando dentro de todo bien. Recordemos que en lo que es Carlos Paz, los teatros pueden tener por protocolo una capacidad del 50% de las butacas. En cambio, lo que es Buenos Aires y CABA, solamente están habilitadas el 30% de las butacas. Sí. Entonces, esto complica más a los productores de las obras de teatro en cuanto a lo que es costos y poder cubrir todos los costos de las obras. Así que vamos a estar hablando de eso, pero vamos a estar hablando de lo que sí hay en Buenos Aires, lo que sí hay en Carlos Paz y lo que sí está funcionando en Mar del Plata. Así que espero que se queden ahí para escucharlo. Exactamente. Y hace un ratito estaba escuchando al Mau Black, que estaba en Mar del Plata, que decía que, obviamente que no estoy de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo que se haga la famosa toque de queda de 1 a 6 de la mañana, cuando los chicos están en los departamentos de vacaciones haciendo lío, poniendo música, tomando, y un restaurante no puede estar abierto con todos los protocolos que tiene, y aparte de los dueños, la plata que se gastaron, claro, en hacer... Hicieron mucha inversión en el tema de los protocolos. Eso es real. ¿Por qué no controlan, más que nada las autoridades, esos departamentos de adolescentes y vienen a molestar a un pequeño empresario, por qué no, donde gastó muchísimo dinero y encima lo cortan porque no puede trabajar? Así que en realidad es algo que se puede controlar, porque con protocolos pueden trabajar tranquilamente y es algo que está controlado. En cambio, todo lo que es fiesta clandestina, reuniones y demás... no está viendo tantos controles quizás, así que bueno, habría que ajustar algunas cosas. Habría que ajustar, exactamente, pero bueno, lamentablemente es el país del revés. Siempre ganan las personas que no invierten, no nada, y pierde siempre la persona que tiene ahorrado un mango para decir quiero trabajar porque no tengo dónde, pero me vienen a dar esta restricción. Hay que apelar a la gente, ¿verdad? A la responsabilidad individual de cada uno y de actuar con un poco de responsabilidad para cuidar sobre todo a los adultos mayores, que son los que están más en riesgo con este virus que nos tiene ya hace justamente un año, porque hoy se cumple un año del primer caso en Argentina. ¿Un año ya? Sí. Oh. Año. Hoy lo estaba mirando en la tele. Un año del primer caso detectado. Y en teoría en estamos peor que en marzo, cuando arrancó todo. Es que... O sea, hay mucho más casos ahora. Sí. En esta segunda ola. En Europa se complicó. En Estados Unidos creo que hubo. No me acuerdo. ¿Qué lío que hay con el tema de la vacuna de los argentinos que se fueron a vacunar a Miami? Sí, sí, pero bueno, las salieron a matar a Yanina. A mí no me parece mal que haya ido a vacunar a la madre igual, ¿eh? No, pero bueno, también hay que entender, estaba hablando un residente y decía, me parece que tiene que tener prioridad la gente que vive acá y no la gente que viene afuera y por un contacto que tiene le dan la vacuna. Es la para debatir igual, porque recordemos que la salud en Argentina es pública y que muchas personas, que me parece perfecto, de otros países vienen a atenderse a nuestro país y acá la salud es gratuita y no se hace diferencia de ningún tipo. Vamos a dar la vuelta, vino un extranjero. Sí. Y está acá. Sí. Y le dan la vacuna a él en vez de dar la vacuna a nosotros. ¿Está mal o está bien? Y mueve contactos y de repente lo vacunaron. Y esa vacuna era para un argentino. Hay que ver, ¿no? Porque en realidad no fue por, creo que no fue por un tema de contacto, sino por una cuestión de que no era algo que estaba prohibido, como quien dice. No estaba prohibido que cualquier persona se vacune en esa ciudad. No sé, es debatible. O sea, yo tengo mi posición. Es debatible. Bueno, no se puede. Conmigo no se puede. Pero bueno, usted vamos entrando en calor y a bailar un poquitito, ¿le parece? Me parece bárbaro para relajar. Bien, vamos a escuchar a Jacob Forever hasta que se seque el malecón. Ahí va. Welcome to the remix. Cuba. Puerto Rico. Dímelo a Cere. Indica que hay. Farro. Lanza. Jacob Forever. Si preguntaste, si averiguaste por mí. Ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora como no lucha. Yo sigo siendo el mismo. Lo único que ahora estoy mejor que antes. Yo sigo siendo yo. This is the remix. Hasta que se seque el malecón. Vamos. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Sé que el mal hoy vamos a beber, se forma el rumbo, que venga todo el mundo, el party en el malecón, se prendió la Habana, la rumba es hasta mañana, o hasta que nos dé la gana, aquí no vamos a parar, un métele DJ, sueltando un dembow, me gustan las cubanas porque tienen flow, mueve tu son mami, baila reggaetón, todo el mundo vacilando y bebiendo ron. Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo goces y lo baile otra vez, pa' que te acuerdes de mí, porque este party va a seguir. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Yeah. This is the official remix. Farro. Jacob Forever. Forever Music Studios. DJ Romy. Nando. Bueno, muy bien, 13 minutos de las 8 de la noche en Punto de Encuentro. Se armó el debate. Se armó el debate, mucho debate. Usted la semana que viene se va. Yo la semana que... Y sí, tengo que llevar unos días a mi hijo con todos los protocolos a la costa porque está pegado a la computadora, no lo puedo despegar. Y bueno, y allá en la casita de mi abuela se despeja, está con la naturaleza, en el parquecito y todo, así que... Pero bueno, pero veremos, voy a estar. ¿Qué reemplazo? ¿Qué reemplazo? No, capaz un reemplazo de una voz femenina. Una voz femenina, no, ¿por qué es femenina? No puede ser masculina. Porque usted tiene voz femenina. Sí. Y bueno. ¿Qué? ¿O quiere salir por teléfono? ¿Quiere discutirlo al aire? Yo le pregunto nomás. Bueno, tenemos consigna del día de la fecha. Qué suerte que tenemos consigna y vamos a hacer catarsis. Voy a hacer hoy. la apertura, sí. ¿Qué apertura? De la consigna. ¿Va a ser apertura de la consigna? Claro. Usted diga la consigna y yo arranco con la apertura. Cosas que me molestan. Oh, para hacer una lista. Hoy vamos a hacer catarsis acá en Punto de Encuentro. Porque terrible. La verdad es que ya están llegando mensajes. Y la gente está como loca. Yo no pensé que iba a funcionar esta consigna. Mucha gente que, es más, te manda los audios... Sí. Como que nosotros somos los psicólogos. No, es tremendo. Y además mandan un audio y después mandan otro porque se acordaron de más cosas que le molestan. Así claro. Que tenemos muchas segundas partes. Terrible. ¿A usted qué le molesta? Ahora le digo, comuníquese al 116-470-47. Una cosa que me molesta son los perros de los vecinos. Sí. Cuando ladran por ladrar. Ajá. No cuando ladran porque están jugando. O porque hay un... O porque son la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana y lo tienen a todo y ladran. Me saca soberanamente de quicio los vecinitos. Los perros que ladran por ladrar, los sí, sobre todo a la noche. Lo tienen en un balcón todo el día. Pobre perro, lo tienen ahí. Pero a usted le molesta que ladren, no que lo tengan en el balcón. No, que ladren. Hay que ajusticiar al dueño, no al perro. Seguro, sin dudas. Bueno, a mí me molestan las injusticias, la falta de respeto. Bueno, pero acá vivimos. La mentira. ¿Qué más? Me voy a ir acordando, porque no lo pensé para decirlo, pero me voy a ir acordando de cosas que me molestan. ¿Me molestan? Ah, me molesta que me despierten a la mañana. Ah, bueno. Me molesta, me levanto de mal humor a la mañana. Sí, ya sabe. Bueno, tenemos un audio al 116-470-47. Algo que me molesta mucho son dos cosas. Una... Cuando dejan la bolsa de basura que estalla y le siguen metiendo cosas arriba que no se dan cuenta que rebalsa. Y le haces el nudo y vienen y tiran arriba de la bolsa cerrada. Y otra cosa, cuando dejan los platos vacíos adentro de la heladera. Una locura. Muy buena. Muy ama de casa, le digo, muy ¿eh? Buena. Es verdad. Se debe ocupar de sacar la basura y de sacar los platos adentro de la heladera vacíos. A mí también me molesta eso, es verdad. Es verdad. Y una cosa que puede ser también motivo de separación es la cubetera. La vas a buscar y no tiene cubitos. ¿Usted pone, le rellena la siempre cubetera con agua? Siempre pongo la cubetera llena. Porque yo soy de las que todo el tiempo está ahí, ay, no hay cubitos. Yo no me quejo. Todas las cubeteras de mi casa y las de la casa de mi mamá las lleno yo. Terrible, terrible. Bueno, vamos a hacer mucha catarsis hoy, me parece. Hoy ¿eh? tenemos mucha catarsis. Pero antes que nada... Sí. Mira lo que viene en Punto de Encuentro. A ver. Si te quieres enterar de todos los estrenos teatrales, shows musicales, plataformas y cine, nada mejor que Punto de Encuentro. Con Gisela Gulo. Sí, señor. Con Gisela Gulo, esa soy yo. Bueno, le decía, Gianoli, que está complicada la temporada, pero hay todavía muchos productores teatrales que apuestan o que por lo menos están tratando de llevar adelante esta temporada 2021 que se viene bastante complicada. Así que bueno, costó encontrar obras de teatro de las que no hayamos mencionado, pero estuve investigando y hay algunas como para mostrarles. El señor Sergio Gonal. Sergio Gonal, sí. Sí, gran humorista. Gran contador de chistes y stand-upero argentino, está con su unipersonal en el Teatro Enrique Carreras, en el Teatro de Mar del Plata. Sí. Todos los de miércoles a domingo a las 22 horas. Recordemos que tuvieron que adelantar todas las funciones. Y Sergio Gonal es uno de los que tenía doble función. Y se quedó con una sola función de miércoles a domingo a las 22. Las entradas generales están $800. Y lo bueno de esta, lo divertido o lo novedoso de esta obra de teatro es que Sergio Gonal viene con más personajes. No lo vamos a ver a él solo, sino que vamos a ver varios de sus personajes como Pajarrito, no sé si lo recuerda. Bueno, y otros, exactamente, y otros personajes más que cuentan distintas peripecias de esta cuarentena, o sea, incluyó en su unipersonal todas estas cuestiones en forma de humor que nos pasaron a todos en la cuarentena y armó esta obra de teatro dirigida por el señor Carlos Olivieri y obviamente con su autoría, ¿no? Sergio Gonal ahí. En general los humoristas arman sus propias obras de teatro y sus propios guiones, así que él está en lo que es el guión de esta obra de teatro, que es en Mar del Plata. Muy bien. Sergio Gonal, para todos los fanáticos de Pajarrito y el famoso diariero sería de Mar del Plata. ¿Se acuerdan? Exactamente. Tenemos un streaming. Hoy, 10 de la noche, la señora Luisana Lopilato con su hermano, Darío Lopilato, se quedaron con ganas de hacer la obra de teatro de Casados con Hijos. Los estuve escuchando el otro día, estuvieron, me parece, si no me equivoco, me voy a equivocar. En Intrusos estuvieron hablando con Payares. Sí, exactamente. Puede estuvieron ser, Intrusos ahí hablando, los vi yo. Y le preguntaban si tenían relación con Marielena Fuseneco. Sí, Marielena que se bajó porque considera de que ya no es una... Claro, se bajó y dijo sí, que tienen buena relación todavía, que siguen hablando. Con Dardo Fuseneco lo mismo. Sí. Siguen hablando, hay buena relación entre todos. Pero bueno, también es entendible la posición, porque obviamente un programa de esas características no puede estar en la televisión. Hay muchas, hay que cambiar un montón de cosas. Hay que cambiar un montón de cosas y bueno, no recuerdo el nombre de la actriz, me sale María Elena, pero bueno, ya lo vamos a buscar. No estaba de acuerdo con varias cuestiones y se bajó de la obra, pero al final la obra nunca salió, así que no se sabe si va a salir lo que es Casados con Hijos, pero sí, estos hermanos decidieron, bueno, tenían ganas de trabajar juntos. Darío está allá en Vancouver con Luisana, exacto, sí. Y le pidieron a Matías de Federico que les arme una horita de teatro juntos, así que es esta obra de teatro se trata de dos hermanos que discuten por la herencia de sus padres. Oh, mira. Pero la madre está viva, o sea, todavía no se murió y ya están discutiendo por la herencia. Hay una participación de la voz, con la voz de la señora Susana Jiménez, así que va a estar Susana Jiménez, pero solamente su participación es con su voz, nada más. Va a estar ahí haciendo esa participación a pedido de Luisana, que se quiere mucho, que tiene una linda amistad. Sí. Así que bueno, es hoy a las 22 horas, no sé si ya habrá entrada, si quedarán entradas, porque se estrena hoy, es una única función que se estrena mundialmente a las 22 horas. Si quedan entradas, fíjate en Ticketek, que ahí las podés conseguir. Así que, bueno, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, participación de la señora Susana Jiménez, obra de Matías de Federico con dirección de Corina Fiorilio, Hermanos, se llama este streaming. Muy mundial. Bien. Impresionante. ¿Te paso otra más? Dale, acá en Buenos Aires, Después de Nosotros, se llama El Hijo de Juan Oribe. ¿Quién actúa en esta obra de teatro? Nada más y nada menos que el señor Julio Chávez. ¡Oh! Uno de los mejores actores que tiene la Argentina. Argentino. Por suerte nació en nuestro país el señor Julio Chávez junto a Alejandra Fletcher, María Rosa Fugazot, Matías Recalt y Mariano Musso hacen esta comedia dramática que se estrenó el 10 de enero en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. ¿Sí? Esta obra está de miércoles a domingos a las 20:15 con doble función los sábados a las 22:15 horas. Es una puesta en escena que dirige el mismo... autor el mismo Julio Chávez con Camila Mancilla, está dirigida por Daniel Barone, con la producción del señor Adrián Suar y Nacho Laviaguer. Sí. Así que es una comedia dramática bastante delicada, así que habla de Juan y Andrea, que son pareja, y que fruto de su relación nació Federico, que es un chico que tiene 22 años, y es un chico diferente, es un chico con capacidades especiales. La vida se fue construyendo día a día, superando obstáculos, todo parece estar bien, hasta que un día, a partir de un hecho cotidiano, Juan se pregunta, ¿quién cuidará de nuestro hijo después de ellos, ¿sí? Lo que desencadena un replanteo familiar profundo y muy conmovedor. Según Julio Chávez, en sus palabras, dice que la obra apunta a poner en evidencia aspectos que tienen que ver con el amor, la preocupación, la ocupación y el mundo que construimos. Así que bueno, es una comedia dramática muy interesante que se estrenó el 10 de enero. Las entradas las pueden conseguir por Platea.net. Son un poquito altas el costo. Hay entradas desde 1.500 a 1.800 pesos. Pero siendo que vienen de la mano de Julio Chávez, la verdad es que es éxito asegurado. Así que bueno, Sala Pablo Picasso en Paseo de la Plaza, acá en Buenos Aires. Si no te fuiste de vacaciones, podés ir todos los miércoles, de miércoles a domingos a las 20:15, con doble función los sábados a las 22:15 horas. Muy bien, impresionante. Bueno, para todos los fanáticos de Tormenta, tenemos un regalo de Tormenta. Ah, no me digas. ¿Usted la conoce, Tormenta? Sí. Bueno, ahora cuando volvemos del tema musical, a mi papá le gustaba, nos vamos mucho una Tormenta. Tanda. Sí. Pueden participar mandándonos un audio diciendo quiero participar por el regalo de Tormenta. Sí. Al 116-470-47, después del tema. Bueno. ¿Te parece? Después me contás de qué se trata. Muy bien. Chequen Dengue, Pachito Alonso y sus Kini Kini. Dale. Oye, mira. que no sirve lo echas tú. Pa' la derecha. Y la mala hierba. Pa' la izquierda. Toda la manda conmigo. Pa' dónde. Pa' atrás y pa' atrás y pa' atrás. Lo que no sirve lo echas tú. Pa' la derecha. Y la mala hierba. Pa' la izquierda. Toda la manda conmigo. Pa' atrás y pa' atrás y pa' atrás. Por eso saca tu pañuelo, sácalo. Bueno, muy bien, así pasaba Chicken Dengue, Pachito Alonso y su Ginikini. Bueno, nos está escuchando la... ¿Quién? Bueno, acaba de 3-0 pierde Boca, está fuera de la Copa. Ayer quedó fuera River, ahora quedó fuera... Lamentablemente, bueno, yo quería que la Copa quede acá, pero bueno, no va a quedar. Le estaba diciendo que nos está escuchando la productora común, no la productora ejecutiva que es usted. Sí. Así que le mandamos un saludo gigante a Natalia Mellino, que nos está un beso, Nati, escuchando. Siempre está haciendo el aguante ahí, Nati. Es dígale lindo. Que usted es la jefa. No, usted yo es productora ejecutiva y ella es productora. Yo no haga lío entre nosotras. Nosotras estamos fantástico, nos llevamos fantástico, conversamos, todo, nos ponemos de acuerdo. Yo estoy muy feliz con sus grandes aportes al programa, así que todo lo que suma no resta. Bueno. Bueno, habíamos dicho de un regalo sí, que nos mandó. Hoy estuve hablando con Tormenta a la tarde. Ya somos como chanchos. Como amigos. Tormenta, claro. Mira. Así que vamos a escuchar un temita chiquitito, ¿sí? así como un... A ver. Y vamos a hablar del regalo que me mandó Tormenta para los oyentes, obviamente. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedara? Bueno, muy bien, ahí estamos escuchando Tormenta. Ese no es el tema. Sí. El tema. Sí. Ah, qué lindo que queda así de melódico. Canta bien. No, sí, obviamente que Tormenta tiene una voz hermosa, pero digo, estaba esperando que empiece el cachengue, pero queda pero re lindo, versión, melódico, me encantó. Así que bueno, para todos los fanáticos de Tormenta nos tienen que mandar un mensaje al 116-470-47 y le mandamos el regalo por WhatsApp. Sí. Lo mando por WhatsApp directamente. Bueno, es me un encanta. Lindo recuerdo o a alguno. ¿A mí me lo puede pasar? ¿Eh? ¿Yo lo puedo tener? Sí, por supuesto. Ah, por supuesto, pensé que a mí no me lo iba a mandar. No, no, no. Su padre es fanático de Tormenta. Ahora le voy a decir que mando un mensaje para ganarse el regalito, claro, que de Tormenta. Un mensaje, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Sí. Y que es fanático de Tormenta. ¿Y por qué le se lo tiene que ganar el regalo? Bueno, tanto le vamos a exigir. Claro, me lo tengo que ganar porque soy fanático, la amo, la amé, la sigo amando. Es mi no amor creo imposible. Que mi papá le diga tantas cosas, pero... No, nunca diga nunca. Bueno. No me quiero sorprender. No, bueno, por eso, porque capaz que es un padre. Bueno, entonces, si quiero tener el regalito de Tormenta, mando un mensajito al 116-470-47 y me lo mandan. Exactamente. Perfecto. Directamente, así. No, sin sorteo. Todos los que manden, le mandamos el regalo, el presente que nos mandó Tormenta, que la estamos escuchando de fondo. Y tenemos más mensaje con la consigna. ¿Cuál era a la ver, consigna del día? Cosas que me molestan. Si hoy tuviste un mal día, aprovechá, mandanos un audio y larga todo eso que te molesta, aprovechá ese catarsis y termina el día livianito, livianito, livianito. ¿Dónde lo mandamos el mensaje? Al 116-470-47, porque llegan mensajes de esta calumnia. A ver. Ah. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Cosas que me molestan. Y si vamos a la parte de relaciones, es cuando estás en pareja y tenés que andar descifrando cada pista que te va diciendo ella entre la mirada, el gesto, la tocada de pelo, la interpretación, las adivinanzas, adivinar qué estoy pensando y todo ese tipo de cosas que empiezan a suceder de manera inexplicable cuando estás sumergido en un noviazgo. Yo creo que me molesta mucho porque a todas las situaciones que yo tengo en mi cabeza y en mi vida, encima tengo que ver la manera de leer la mente de la persona que tengo enfrente. No, está en chino básico esto. Y desgasta mucho la relación, porque después te dicen que no escuchás, que no le prestás atención, y quizás vos le prestaste toda la atención posible, pero encima te hacen preguntas como para descolocarte y te juegan como de atrás. Eso es una de las cosas que a mí me molesta cuando mi expareja no ha sido claro conmigo. Muy bien. Hasta claro, las manos, clarísimo. Estamos complicado ahí, ¿eh? Pero pasa a veces que uno, no me pasa con usted, pero escucho amigos. No, porque yo hablo hasta por los codos. Claro, pero a veces ustedes... Lo que pasa es que las mujeres... Ustedes a veces nos dicen, sí. Nosotros estamos mirando la tele y dicen, ¿en qué pensás? En nada. ¿Cómo nada? No puede ser que no pienses en nada. Sí, no estoy pensando en nada. ¿Por qué tengo que pensar en algo? Para la mujer no es normal eso. No, eso no. En algo tenés que estar pensando. Pero no, con respecto a lo que dice acá nuestro oyente, sí. Es verdad que las mujeres damos señales y que, bueno, los hombres es como que viven en la mayoría, no sé, o gran parte, no todos, pero como que tienen, no llegan a interpretar nuestras señales. Pero a veces somos muy claras nosotras, ¿eh? Con las señales, en su idioma, con las miradas. Sí, con la mirada fulminante que nos están recontra recagando. Claro. Cuando preguntamos algo es porque en realidad no ya sabemos la respuesta, pero bueno, queremos saber qué nos van a responder. Claro. Bueno, le molesta, está bien. La consigna está cumplida. Él dijo lo que le molesta. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Ahora lo voy a presentar a él. A ver, ¿a lo quién? Lo voy a presentar a él mientras tenemos la cortina de fondo. Sí. Del tema que le gusta a él. A ver. Le vamos a presentar a Pailovit. A ver si se acuerdan. Que es defensor del Bitcoin hasta la última instancia. Educando y difundiendo la mejor forma del dinero jamás creada por la humanidad. Así que lo tenemos en comunicación telefónica. Ya es parte del equipo de sí. Punto de Encuentro, el señor Pailovit. ¿Cómo estás, querido? Buenas noches. Gisela y Mariana, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Pero excelente, acá recuperándonos un poco de los golpes de la semana pasada. Fue bastante duro, ¿no? Y se sufre un poco, pero al final la victoria siempre llega. Hasta la victoria siempre, decía un personaje que usted lo conoce y lo sigue un poco. Bueno, hoy yo tengo una pregunta interesante para hacerle. Le vas a preguntar así nos seguimos metiendo en el tema del Bitcoin. ¿Le vas a preguntar o de la consigna, no? Después. Ah, después. Después okay. Al final, así relajamos un poco. Ah, bueno, bueno. ¿Cuál es la utilidad hoy del Bitcoin y para qué lo usa la gente? Son dos preguntas. Básicamente el uso que, o sea, cada uno le va a encontrar la forma de uso que más le convenga a cada uno en este momento, pero ahora los usos más básicos, te diría, uno es protegerse de la inflación. Sí. El Bitcoin es un activo, es una moneda, un activo que es deflacionario. Su emisión se va disminuyendo con el tiempo y cada vez hay más gente que lo demanda. Entonces, subiría el precio en el futuro. ¿Para qué lo usa la gente hoy? Hay gente que ponele, no tiene tarjeta de crédito internacionales, entonces pueden llegar a comprar, no sé, pasajes de avión, alquiler de autos, alguna que otra computadora en Estados Unidos. Acá en un momento había una empresa de turismo que vendía electrodomésticos que también lo aceptaba, no quiero decir el nombre. Sí. Pero digamos, su uso como pago diario todavía es muy complicado por la volatilidad. O sea, pero que es una moneda líquida, o sea, no es como nosotros pensamos que es algo como dificultoso de usar, porque bueno, de a poco con tus participaciones en el programa vamos aprendiendo cada vez más y nos damos cuenta de que no es tan difícil acceder y no es tan difícil acceder a ese mundo y poder intercambiar o poder tener esa moneda para poder adquirir otras cosas, sino que, como vos decís, que se puede alquilar un auto, se puede comprar electrodomésticos. Exacto. Y otro uso muy importante es enviar plata a tus familiares en el exterior o que te envíen del exterior plata para la Argentina. O sea, ahí no hay fronteras y no tenés que pedirle permiso a nadie. Apretás un botón, te llegan los bitcoins acá, hablas conmigo o con alguien y te hacen los bitcoins pesos o dólares, lo que vos quieras, en 5 minutos. Ah, pero cada vez estoy anonadado y... Yo estoy asombro, ¿eh? Es más, le aviso, señor, que nos vamos a estar esta semana ya, o en estos días, juntando a comer un asado. Habíamos quedado en eso, sí. Asado. ¿El viernes qué le parece? Me parece fantástico. Listo, quedamos el viernes. Ah, arreglamos al Porque aire. Porque si tenemos que esperar a que su señora, mi señora, se pongan de acuerdo... No, cuando termina la pandemia. Estuvimos hablando, pero de otras cosas en la semana. Claro. Bueno, y el viernes llegó a 42 mil pesos el Bitcoin y ahora está en 35 mil. Estamos hablando de dólares. Sí, de dólares. Sí, el viernes pasado tuvimos el pico máximo de toda la historia, que fueron 42 mil o 42 mil 500, creo. Sí. Y bueno, tuvimos un golpe bastante importante cuando el lunes creo que bajó hasta casi 30.000. Ah. Estuvimos en 35 ahí arañando y ahora tuvo un fuerte recupero a 37.800. ¿Y por qué motivo, Palio Big Paja? Vos decís, tuvimos un golpe, ¿a qué motivo puede ser eso? ¿Quién mide? ¿Quién lo sube y quién lo baja? No, el mercado mismo, es la oferta y demanda. Lo que pasa es que entran distintos participantes en juego. Ah. Entra la gente que quiere hacer dinero rápido, sí. Entonces puede tanto ganar a la baja como a la suba. Sí. Y al ser un mercado tan chico, si entra alguien con, no sé, con mucha plata, te lo mueve. Claro. Claro. Digamos, vos para mover la acción de Apple tenés que entrar con, no sé, un PBI argentino. Claro. A Bitcoin entras con 15, 20 millones de dólares y armás un lindo desparramo. Claro, o sea que sería como, es esto que vos decís de como que se autorregula, digamos, el mismo mercado, me sale llamarlo mercado, pero los mismos integrantes de Bitcoiners hacen que según las transacciones que hagan, el precio suba o baje. Sería eso entonces. Sí, mira, te hago un ejercicio práctico. A ver. Vos cambiale la palabra Bitcoin por sí. Departamento. Sí. O sea, un departamento en un determinado tiempo vale, no sé, $100,000. Sí. Tiene una crisis pandémica como esta y la gente te paga 50,000. Entiendo. O sea, lo que pasa es que vos no lo ves reflejado 24/7 en tu pantalla, no lo ves. Claro. Pero con Bitcoin lo ves. Es eso. ¿Por qué? Porque Bitcoin cotiza en todo el mundo globalmente y no para nunca. Claro. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje de mi patrimonio puedo meter en Bitcoin? Y mira, yo le digo a la gente, no corran el riesgo de no tener Bitcoin en sus patrimonios. De ahí en más, vos podés elegir, no sé, el 1% si sos muy conservador. Y de ahí en adelante, según tu estómago, para aguantar esta volatilidad. Claro. Si sos... tenés 20 años, recién empezás y ahorraste $1,000, bueno, metés los $1,000 en Bitcoin y hablame en 10 años, a ver cómo te fue. Si ya tenés otras responsabilidades con hijos, familia, casa, bueno, vos medirás tu responsabilidad ante la volatilidad. Claro. Ese 1% o ese 5%, si Bitcoin se va a cero mañana, no debería cambiar tu nivel de vida. Okay. En cambio, si Bitcoin logra lo que todos creemos que va a lograr, es irse a la luna, tu porcentaje de Bitcoin va a ser, no sé, el 50-60% de tu patrimonio cuando lo concreten. Claro. Sí, tal cual. Las monedas de los países se derriten. Todas van a cero. Claro. Cuando vos hablabas, Paliovit, de esto de las funciones, las distintas funciones o para qué sirve el Bitcoin, lo primero que se me pasó a mí por la cabeza antes de escucharte fue ahorro. ¿El Bitcoin o invertir en Bitcoin sirve como una manera de ahorrar? A futuro. Bitcoin es tecnología de ahorro. Exactamente. Mejor imposible. Ah, me respondió, viste que es hombre de pocas palabras, pero me te responde cortito, conciso. Claro. O claro. Sea, me imagino que no tendrías problemas para resumir en el colegio. No. Claro, mientras todos estaban... Mientras todos estaban paviando. Él es más o menos de mi época. Mientras nosotros estábamos en la plaza o en un campo... jugando la pelota, él, usted estaba estudiando. Él te resumía, claro, un libro en media página. Es así. No, pero muy claro. A mí lo primero que se me pasó por la cabeza fue eso. Ahora digo, quizás para una persona que no lo entiende, vos decís, bueno, está bien, invierto en eso, pero o invierto o ahorro en bitcoins, pero es como que dependo de ese mercado. No sé si ahorraría en bitcoin, pero es como el eslogan, como quien dice, de este no sé cómo llamarlo, cómo lo llamaría, de este, me sale dale con mercado, la tengo con mercado, pero no es mercado, de este, no, mundo de bitcoin, claro. De esta moneda, ahí está. Moneda. Sí, no corras el riesgo de no tener bitcoin en tu patrimonio, así de sencillo. Perfecto, hay cositas que ya tenemos que anotar, ¿eh? Claro. Hay frases que ya tenemos que anotar, esta es una. Perfecto. Bueno, impecable como siempre, nos reencontramos el próximo miércoles. Nosotros más novedades. El viernes nos vemos. No, nosotros nos vemos el viernes, pero... él acá en la box. En el próximo programa, el próximo miércoles, que voy a estar solo. Sí, el miércoles que viene yo no estoy, Palio, y te aviso, así que seguramente hablen un rato largo de bitcoins. Claro, aparte voy a entender más, porque nos vamos a juntar mejor, a comer. Mejor, así no nos interrumpa. Pero vos que me querés decir, ¿que yo los hago enroscar? No, no, para nada. ¿Que para yo nada. Le complico el entendimiento? No. Ah. Lo dijo bien clarito, así podemos hablar tranquilo. Ah, bueno, un besito, Palio, y de un amigo. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Dale, chau. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, muy bien, así pasaba Paleobit por Punto de Encuentro, que es la columna de Bitcoin Argentina y todo este mundo, esta moneda cibernética que llegó para quedarse en todo el mundo. Bueno. Y cada vez va quedando más claro porque te puede mandar Bitcoin del exterior, puedes comprar cosas. Yo no puedo creer que cuando dijo lo de los electrodomésticos, al final no nos dijo lo de la consigna, nos olvidamos de preguntarle. No olvidamos de nada. Pero cuando dijo lo de los electrodomésticos yo me quedé helada. Porque no pensé que tenía tanta liquidez la moneda, ¿eh? Sí, increíble. Sí. Viene pisando. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, la consigna del día de la fecha. Sí. ¿Cuál era? ¿Qué cosas te molestan? Exactamente. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te pone mal? ¿Qué es lo que te pone cuando estás, que te saca de quicio? A mí me molesta que la gente tire basura en la calle. Pero eso es... Me estoy acordando ahora. Eso es. ¿Cómo me molesta cuando van comiendo un alfajor y pum, tiran en la calle? O que sacan por la ventanilla y te tiran los papeles por la ventanilla. Me parece horroroso porque son los mismos que después dicen que las calles están sucias. Y bueno, pero puede pasar. No, bueno, está bien. Pero si vos no pones tu granito de arena para que las calles estén limpias, no ensucies. Bueno, pero no te quejes. Esa misma persona en la casa no lo hace. Bueno, no sé. No lo hace. Bueno, comunícate al 116-470-47 y escuchá, a ver qué nos dejan. Hola chicos, ¿cómo anda Mariano, querido? Bueno, si hay algo que me molesta terriblemente es la impuntualidad. Detesto la impuntualidad. Bueno, muy buen programa. Besos. Impresionante. Conmigo bueno, está el horno, entonces, porque yo soy re impuntual. Es igual que yo. No, no soy impuntual. Soy de llegar ahí, al límite. Porque es como que si me sobran 10 minutos los uso, ¿viste? Llego, con 10 minutos voy a llegar temprano, entonces doy vuelta, voy, hago esto, digo, me tomo un mate más y qué sé yo, y cuando me quiero acordar tengo que salir rajando y llego ahí, al límite. Al límite. Sí. Bueno, siempre al límite. ¿Escuchamos uno más? Dale, dale, a ver. Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá Marce. Bueno, ¿qué es lo que me molesta? Cosas que me molestan. Por ejemplo, acá estoy pensando con Claudio. Cosas que me molestan a mí es, por ejemplo, a la noche, cuando comemos, que no levanten la mesa y levantarme para desayunar y que la mesa esté con todos los platos con comida. ¡Ay! ¡No me gusta! Bien. Y Claudio me contó una anécdota. A ver. ¿Qué es lo que te molesta, Claudio? Yo odio subir a los colectivos y que el chofer no me diga buen día o no me salude. Tiene razón. Y ni me mire. Tiene razón. Bueno, eso le molesta a él. Bueno, chicos, les mando un beso enorme, hermoso el programa y los quiero mucho. Chau. Bueno, muy bien, ahí nuestra amiga Marcelita. Marcelita, me encantó Claudia. Claudia es un genio. Igual tiene mucha razón, ¿eh? ¿Qué cuesta decir buen día? Vos sabés que yo, cuando iba a estudiar, que estudiaba para maestra, todos los días me tomaba el mismo colectivo en el mismo horario. Y me tocaba un chofer que el señor se tomaba el trabajo de decir buen día a todos los pasajeros. Y cuando un pasajero no le decía buen día, el tipo, hasta que el pasajero no le dijera buen día, no le marcaba el boleto en la máquina. Entonces la gente se lo quedaba mirando y decía, buen día. No le cuesta nada decir buen día. Iba educando a la gente en su bondi del 324, un genio el tipo, y me encantó, siempre me acuerdo. Yo el que me acuerdo siempre es de Gerardo Sofovich. Ay, yo lo cuando amo, lo Gerardo. Llamaban por teléfono y él decía, buenas noches, buenas noches. ¿Qué te cuesta decir buenas noches? Es real, sí. ¿Qué cuesta ser educado? No cuesta nada, es lo mismo que sonreír, ser educado y sonreír. Bueno, eso es otro panorama. Bueno, pues, si tengo ganas, me río con vos. Y si no tengo ganas, no reírse, río. No. Sonreír. Son dos cosas de... mi profesora de yoga, pero Maitre, que le mando un beso, diría Santoya Mudra, que es el gesto de sonreír en yoga. Pero si no tengo ganas... Es un ejercicio. No me importa. Porque todos los músculos de la cara mandan la orden al cerebro, sí, y la hacen sentir esa sensación de felicidad... que la gestiona uno mismo. Pero vos decime buenos días con una sonrisa. Buen día. Buen día. Ay, qué cara horrible y la bueno, respuesta. Pero horrible. No. Buenas noches. Horrible. ¿Cuál es el problema? No, el problema es que hay que ponerle un poquito de onda. Pero esa es mi onda. ¿Por qué tiene, o sea, eso es lo que tienen los yoguistas? No. ¿Por qué? No hablemos, la onda, no generalicemos. La onda tiene que ser la misma que ustedes. ¿Cuántos yoguistas conoce usted? Bastantes. ¿Cuántos? ¿Quién? A Claudio. Bueno, Claudio. Ahí está, Claudio. Claudio practica el yoga. Y es de los míos. Sí, sonríe, saluda y sonríe. Pero Claudio no es un encanto a la vida. No, bueno, pero si vos lo saludás a Claudio, saluda, sí, y sonríe. Sí. Y bueno, ahí está. Bueno, vamos un poquito hablando del mundo del espectáculo. ¿Quién dio positivo de COVID? El señor Aníbal Pachano. Uy, Pachano, no Aníbal me digas. Aníbal Pachano tiene COVID positivo, así que... Ojo, que Pachano es de riesgo, es de riesgo, por la edad, por la enfermedad que sufrió, las dos enfermedades que sufrió, es delicado, ¿eh? Y haciendo, digamos, lo contrario, ¿a quién le dieron el alta de COVID positivo? A la bomba tucumana. Ah, bueno. Sí. Uy, ¿va a volver al cantando? Eso es lo que estaba... Ay, Tiago Grifo se debe querer matar porque con Lisa le estaba yendo bárbaro. Bueno, tenemos un mensaje más o menos, no es tan bueno, pero bueno, el desgarrador mensaje de Juan Martín del Potro. ¿Qué le pasó? Sobre la muerte de su papá, no sé cómo haré para vivir sin vos. Ah, la falleció su papá. El papá de Jay estaba también, falleció hace poquito, de Jay Mamón. Exactamente. Que tuvo que dejar el programa por un tiempito, mandaron algunas repeticiones y demás. Exactamente. ¿Qué más tenemos? ¿De teatro? De teatro, así algo para tirar, cortito. Y te traje, aparte de esas tres que te comenté, tenemos una que se llama Jauría en el Teatro Picadero, después te cuento bien de qué se trata, uh-huh. El Test en el Teatro Melo en Carlos Paz, y la revista que estabas mencionando hoy con el Mago Black, sí. Con Yayo y demás, en el Teatro Corrientes de Mar del Plata. Que aparentemente les está yendo muy bien, ¿eh? Está haciendo furor. Es una de las pocas obras de teatro que está haciendo furor en Mar del Plata y que dentro de todo les está yendo bien, dentro de lo que se puede, ¿verdad? Porque recordemos que cada obra de teatro tiene unos costos altísimos de producción y que las entradas están reducidas, así que algunos no llegan a cubrir gastos. Así que esas tres te voy a contar más adelante de qué se trata. Muy bien, ¿se acuerdan de Brian Lancelota? Sí. Estaba separado, bueno, confirmó que se reconciliaron con Mariana César. Ah, la novia, estamos, sí. Estamos de vuelta, dijo. Y explotó Dalma y Yanina Maradona contra Luis Ventura. Ah, sí, hoy porque estuve dice que viendo. Está dando mucha información. Lo que pasa es que... Ventura se ataja diciendo de que él dice la verdad, o sea que la verdad duele. Pero bueno, según dice Ventura, tuvo una reunión con Maradona días o semanas antes de que fallezca y que él mismo decía, ¿no?, que Claudia era una ladrona. Pero bueno, la verdad es que, no sé, ¿a usted le gusta Claudia Villafañe? ¿Qué opina? No, la verdad que no opino de los famosos. No estamos opinando. No opino de nada, por eso esos problemas los tienen que arreglar ellos. Y sí, por hay supuesto. Hay cosas que nosotros no sabemos y por eso hay muchos periodistas que hablan por hablar. Yo sí opino. Yo creo que Claudia se ha aguantado muchísimas cosas, ha sido su sostén muchísimos años, más allá de que Diego Armando ha sido un crack, un futbolista sin dudas. Creo que sin Claudia Villafañe las cosas no hubiesen sido igual. Creo que ella estuvo apuntalando ahí, dándole una mano y sosteniéndolo con amor hasta que las cosas ya no dieron para más. Así que la banco, Claudia, yo. Bueno, muy bien. La consigna del día de la fecha. Cosas que te molestan. Contanos, hace catarsis. Mándanos un audio al 11-6-470-47 y contanos qué cosas te molestan. A ver, acabo de llevar uno. A ver qué viene. Me molestan muchas cosas, pero lo que más me molesta es que no exista el respeto. Ya sea por ideología política, religiosa, futbolera, no sé. Por muchas tu cosas. Sexualidad, por el respeto por lo cotidiano de la vida. Esas cosas me súper molestan. En realidad está muy bien, le molesta todo. No, está bien. Está muy bien. En realidad es que en todas las situaciones hay injusticias. No, mientras vos hagas la tuya y no molestes a los demás... No pasa nada. O sea, si yo te respeto a vos por tu raza, por tu religión, por tu pensamiento político, por tu sexualidad, vamos, todo bien. Es como que vos no me critiques, vivir y dejar vivir sería, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, llegó la hora, nos vamos a una tanda musical y al regreso lo tenemos ahí, Alejandro Zaporito, con todo el deporte acá en Punto de Encuentro. Entre tantas cosas que te ofrecen en verano, hay veces que no sabes con qué quedarte. Todo talle único, ¿sabes? Si no tenés un talle más grande, no, talle único. O sea, no puedes tener todo talle único. Existe una ley de talles que tenés que tener talle para todo. ¿O qué comprar? Flaca, no tengo el cuerpo de Pampita. Dame una malla o mostrame una malla como para un cuerpo normal. ¿Cuerpo normal? ¿Qué decís si para este verano 2021 pedís un delivery? Pedite un delivery. O algo de lo que tenemos para ofrecerte. ¡O no sé! FM Box, inicio de espacio publicitario. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11-73-66-2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Punto de Encuentro. Hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Bueno, muy bien, las 9 de la noche en punto. Ya se nos fue una hora de programa. Rapidísimo. Rapidísimo, se está yendo. Y Boca pierde 3-0. Qué lástima. Bueno, usted porque lo quería, ¿no? Dijo que quería que pierda. Sí. Y bueno, pero que, quería que pierda con River. Ah, no con este. La copa queda en Argentina. Ah, entendí mal, soy una mal pensada. Porque no me gustan los equipos brasileros. ¿No? No. A mí no, sí. Y a usted le gustan los brasileros, no los bueno, no quería hacer esa aclaración. Claro, eso me hace reír. Le gustan los brasileños, no los equipos de fútbol brasileños. No, a mí me gusta el idioma, el portugués. Me gusta que no hablen en portugués. Bueno. Las cosas como son. Pasamos a lo que sigue mejor. Bueno, muy bien. Comunícate con nosotros al 11-470-47. No te olvides del sorteo del regalo de Tormenta de la cantante. Nos mandás un audio de WhatsApp, un mensaje, y te mandamos el regalo que nos envió a Punto de Encuentro la señora Tormenta. ¿Señora o señorita? No sabemos. Es una señora. Es una señora, pero puede estar soltera. No, sí, bueno. Habría señorita. Que preguntarle cómo le gusta que le digan, si señora o señorita. Exactamente. Bueno, quédate ahí porque ahora te vas a enterar de todo el deporte de la República Argentina. Buenas noches, señor Alejandro Saporito. Mariano Gianoli los saluda. Hola Mariano, hola Gisela, buenas noches a todos. Buenas noches a la audiencia de FM Vox. ¿Cómo va, Ale? ¿Todo bien? Acá, todo tranqui, todo en orden. Todo en orden. ¿Cómo le fue en el programa que tuvo más temprano ahí en la radio? Ahí en la Super Sport salió todo bien. Le hicimos una nota al delantero de Central Ballester, Gastón Aranda, hablando de el balance del campeonato. Además hablamos de toda la fecha del campeonato, donde el señor director de la radio, que es periodista partidario Banfield, dio su opinión sobre el talado y bueno, muchas cosas más que hablamos en Amigo de Fútbol. Días con muchas novedades a nivel deportivo, muchísimas novedades. La eliminación de River, ahora la eliminación de Boca, que está perdiendo 3-0. Y se va a dar la final tal como quería Bolsonaro. Palmeiras Santos en el Maracaná el próximo 30 de enero. Sí, en Brasil definen los brasileños. Exactamente. ¿Usted dice que está todo armado esto? ¿Puede ser o no? No sé si está todo armado, pero si Bolsonaro quería Palmeiras Santos, era obvio que algo iba a pasar, porque todos decían que la final iba a ser entre River y Boca, y yo me acuerdo que dije en este mismo programa, finalizando el 2020, para mí no va a haber final entre River y Boca. En donde la pifié es que la final iba a ser entre Boca y Palmeiras. Finalmente Boca está dando vergüenza en Brasil. Sí, efectivamente. Aparte, sí, yo me acuerdo que lo había dicho. Pero mi pregunta es, para Ale Saporito, el VAR vino para quedarse, obviamente, pero ¿es a favor o en contra? Con las cosas que pasaron ayer con River, que unos están a favor, otros en contra, de que lo perjudicaron, de que, no sé, hay un montón de cosas que se dicen. Y el VAR está siendo muy mal utilizado en esta Libertadores, porque cobran cualquier cosa. Por ejemplo, yo tuve que ver varias veces el gol que no le cobraron a Montiel, porque fue difícil detectar que Santo Borré estaba adelantado, que Enzo Pérez había dado el pase para el colombiano que estaba adelantado. Me pareció una barbaridad al principio, pero después, al ver varias veces la jugada, se comprobó que el offside existió. Y después, con el penal, que no fue, que lo cobraron, pero que después lo anuló el VAR, yo pensé varias veces, la rodilla del defensor de Palmeiras lo tocó a Matías Suárez, y yo pensé anoche, el VAR tuvo mucho que ver para que River quede afuera. Claro, sí, tal cual. O sea, yo estoy en contra, a mí me gusta el fútbol más tradicional, el arbitraje como siempre estuvo, pero a veces te perjudica, a veces te favorece, pero yo creo que se pierde la esencia del fútbol en sí. Tampoco River puede quejarse tanto porque el VAR lo ha favorecido claro. En otras ocasiones. Por ejemplo, los hinchas Independiente se van a acordar del penal que no le cobraron en el Monumental, el penal de Pinola sobre Pizzini. Sí. O sea, River no tiene nada que quejarse, que el VAR varias veces lo ha favorecido. Claro, sí, sí, tal cual. Los hinchas de River tienen que acordarse de eso. ¿Tenemos algo, sabemos algo de la selección argentina? Porque en breve juega, en unos días, meses, juega por las eliminatorias. Recordemos que la selección nacional tiene doble jornada frente a Uruguay, que se jugaría en Santiago del Estero, y frente a Brasil, no se sabe en qué escenario. Todavía no tenemos novedades de cómo sería la lista, pero creemos que puede ser la misma que viene jugando, porque Scaloni no es de modificar tanto la base. Había dicho antes de las eliminatorias, lo había dicho en noviembre de 2019, estos jugadores que han participado en los amistosos van a ser la base. Nosotros, me acuerdo, nosotros, periodistas deportivos, especulábamos previo al partido con Ecuador, el titular va a ser Martínez. Bueno, el técnico de la selección nacional sorprendió con Armani y lo sostiene Armani en el arco. Hay que ver si va a ser titular porque no viene atajando bien, de hecho, se comió varios goles en los últimos partidos, pero la selección seguramente va a mantener la base, siempre y cuando algunos jugadores no se lesionen. Claro, claro. Ale, vos sabés que yo me vengo preguntando hace bastante. El fútbol se fue equiparando con los años y ahora ya todos los partidos son difíciles, no era como era antes. ¿Qué pasa en la primera B nacional y en la propia B y C y D? Me parece que se fue equiparando el nivel de los clubes y de los jugadores. Es que ahora hay mucha televisación de partidos. Yo recuerdo cuando empecé a ver el fútbol del ascenso, sí, de los 2000, el TN, que pasaban los goles los sábados, sí. Ningún club contrataba jugadores de la D. Y ahora hay varios jugadores de la quinta división que están jugando primera división. Te pongo el caso de Jonathan Herrera, que jugaba en Riestra hasta hace no tanto tiempo, hoy juega en San Lorenzo Almagro. O sea, ahora se contrata más a jugadores que estuvieron en el pasado en primera división, y esto ha equiparado el nivel del campeonato. Por eso a los grandes les cuesta mucho ascender de categoría. Ejemplo, a Ferrocarril Oeste, que hace más de 20 años que juega en la subdivisión. Claro, pero aparte el tema de los sueldos y de los jugadores, de siempre se dice y se sabe que los jugadores tienen otro trabajo porque no pueden vivir del fútbol en las categorías más bajas. Yo he sido testigo en varias notas que dice a los jugadores de la D, tanto cuando fui a recorrer los clubes como en el estudio de la radio. Los jugadores se matan tanto entrenando como trabajando. Doy un ejemplo, el de Leandro Romero, que a la madrugada trabaja. Leandro Romero, para decirle a la audiencia de FM Box, es arquero de Clyde, pero que está en la quinta división, la primera de a la madrugada trabaja en la planta de Clarín y a la mañana tienes que entrenar en el club, o sea, tiene hecho bolsa. Claro, claro, tienes que hacer otra cosa porque no te alcanza la plata. Aparte, yo vivo acá en Quilmes y el tema de Argentino de Quilmes se vino muy abajo el estadio y mantener es como un esfuerzo doble para esos jugadores. Argentino de Quilmes además no está estable institucionalmente desde hace tiempo, aún así ha obtenido logros deportivos, pero el estadio prácticamente no tuvo remodelaciones desde su inauguración en la década de 1920. Claro, bueno, yo creo que el club estuvo sus buenas épocas cuando estaban los Gianoli en la comisión directiva. O sea, mi abuelo, mi tío, en esa época hermosa, otra situación del país, pero estaba muy bien Argentino de Quilmes en esa época. Además, en la década del 2000 tuvo dos descensos, primero a la C y después a la D. Le costó años subir de categoría. El año 2013 ganó el torneo de la primera D y en el 2019 ganó el torneo de la C. Y estuvo disputando hasta hace menos de 24 horas un lugar por el ascenso a la Primera Nacional. O sea, Argentinos Quilmes le costó reconstruirse institucionalmente y deportivamente. Y eso que el club ahora está intervenido por la justicia. Claro, sí, tal cual, tal cual. Ale, y del fútbol internacional, ¿qué tenemos de afuera? Que Atlético de Madrid, recordemos, es el puntero de la Liga Española y el Cholo Simeone fue nombrado mejor entrenador de la década. Sí. Atlético de Madrid ganó todo con Simeone. Recordemos que hace más de 7 años le arrebató la Liga al Barcelona y ganó 3 Europa League y jugó 2 finales de la Champions contra el Real Madrid. Desgraciadamente las perdió. Pero el Atlético de Madrid es un equipo ahora más competitivo. Tiene a Luis Suárez como goleador. Luis Suárez que se fue por la puerta de atrás del Barcelona. Exacto. Lo han echado literalmente a patadas después del 2-8 ante el Bayern Múnich. Ahora el Atlético de Madrid está liderando la Liga Española. Busca el segundo título en 7 años. Recordemos que la Liga ha sido dominada históricamente por el Barcelona y por el Real Madrid. O sea, con los millones que ganan de sus equipos es imposible. Recordemos que en la jornada de ayer venció 2-0 al Sevilla en el postergado de la primera fecha. Los goles los convirtió en el primer lugar Ángel Correa y el segundo lo anotó Luis Suárez, el uruguayo. Y de esta manera estira la ventaja sobre Real Madrid y Barcelona. O sea, es una liga española más pareja que las anteriores. Claro, es diferente. Se acaba de salvar Boca del cuarto. El arquero sacó sí. Mano a mano, impresionante. Sí. Sí. Lo están pasando por arriba, pobre Boca. Desastroso. Gran atajada del arquero. Ale, impecable como siempre. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias, Mariano. Gracias, Gisela. Hasta dentro de 7 días. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, así pasaba Ale Zaporito por Punto de Encuentro, con toda la información del deporte, con todo el ascenso, con toda la Copa Libertadores y la Liga de nuestra, la Liga Argentina, Diego Armando Maradona. Impresionante lo que sabe este chico. Sabe mucho, está muy informado y trabaja mucho con el ascenso, aparte el señor Ale Zaporito. Tiene su programa en la Super Sport hace muchos años ya, así que viene haciendo un excelente trabajo. Bueno, tenemos más mensajes al 116-470-47 con respecto a la consigna. ¿Qué es lo que te saca de quicio? ¿Qué es lo que te molesta? A ver. Hola, Punto de Encuentro. Una de las cosas que me molesta mucho es cuando la gente envía mensajes y los escribe mal. Resulta que hoy, sin ir más lejos, necesitaba un herrero y una de mis amigas me pone el número que me comuniqué con él y que diga que era de parte de Peor. Así lo llamé, cuando me atendió le dije que me enviaba Peor y me dijo, no, Pepe. Entonces le pedí disculpas y dije, sí, sí, Pepe. Y le dije a mi amiga que aprendiera a escribir. Eso me molesta terriblemente. Y otra de las cosas que me molesta es que la gente diga un horario y venga media hora después. Bueno, que tengan una linda noche, me encanta el programa. Suele pasar que la gente escribe mal, suele pasar con las simples cosas de la vida que uno se saque de quicio. Lo que pasa es que el tema del teclado está complicado. Claro, pero vos tenés que chequear antes de escribir. Puede pasar que estás rápido, que estás en la calle, que estés arriba del colectivo, que no quieras sacar el teléfono y que de repente toques el que es el diccionario en la parte de arriba. Claro. Y puede pasar, pero bueno, te da cuando lo lees, ahí lo rectificás. Lo arreglás, lo modificás. Claro, exactamente. Una de las cosas que me acabo de acordar que me vuelve loco es cuando vas a un restaurante y los mozos se hacen que están trabajando y van en la puerta y no te miran. Me saca de quicio eso. Voy a hacer como Soledad Villamil en una película que agarró el plato, lo tiró, lo rompió y ahí la vinieron a atender. Bueno. Claro, porque no, creo que no, sea es que ves a los, tanto. No es que ves a los mozos que están llevando, viniendo, haciendo pedido. Porque yo fui moza y nunca me pasó una cosa así de bueno, que pero hay lugares comensal se queje. No hay muchas mesas y de repente hay mozos que están hablando y no te miran como para. Claro, bueno, entonces sí, ahí hay de todo. Ya te agarra el fastidio. Y sí. Querés el hielo y no te lo traen, querés la sal y no te la traen. O le pedís algo, claro, le pedís algo y te lo traen mal. Tres horas. Claro. O le pedís, por ejemplo, un café solo sí. Y un café con crema. Sí, y te trae dos con crema. Y te trae dos con crema o un cortado. Claro, cuando te trae lo que... Lo que pasa es que convengamos que depende de dónde vayan, ¿no? Porque hay mozos que son de esos mozos de oficio, de esos que les decías 25 cosas, 25 pedidos y los tipos se acordaban de cada... Bueno, esa era la moza de antes. En Gesell, no me voy a olvidar, en un... creo que es Rancho Viejo, ahí en la avenida 3, entre 104 y 105. ¿Están pagando pauta? No. Ah. Era, no por el momento. Era una mesa... Vamos a ir a decirle. Era una mesa de 30 personas. ¿30? Éramos 30 en una temporada. No me olvido más. El mozo sin papel, sin lapicera. Sí. Pedimos la entrada, sí. Las bebidas. Sí. Y algunos pidieron el plato principal porque no quedó en entrada. Y el mozo se acordó exactamente de todos los platos y colocó los platos adelante del comensal. Lo que wow, había pero ese tenía, era Bill Gates, era tenía una, la cabeza, tenía una, era una locura. Era una computadora. Ese no, muchacho. Bueno, yo no fui moza. Esos mozos sí, que se ponen el, sí, la servilleta en el brazo. No, la servilleta en el hombro. Ah, esos son más antiguos todavía. Sí. Más de otro, claro, más de bodegón. Yo tenía, calculale que tenía 13, 14 años. Hace un montón. Hace muchísimo más. Tremendo. Hace un montón. Claro. No, yo soy mucho más joven. No te hagas, porque tenés 2 años. No, más. 3 años. 4. 3 años menos que yo. 4. ¿Qué es 4? 3. Tengo 41. ¿Tenés 38? 37. ¿Eh? 37. No, tenés 38. ¿Qué 37? Bueno, no. Yo no te digo que te atendí una mesa de 30 y yo anotaba, pero. Más allá de que no era moza de oficio, te atendía con simpatía, hoy que hablábamos del tema de la sonrisa, rápida, porque siempre fui muy de ir de un lado a otro muy rápido, me ganaba las mejores, me han llegado a dar $100 de propina, así que imagínate. Papá. Bueno, pero trabajas en un lugar muy importante. Sí, en Puerto Madero, trabajaba bueno. En Puerto Madero, pero igual. Claro, bueno. Y tenía clientes que venían y preguntaban por mí. Acá nos está diciendo la productora como Nati no, no productora, sí. Que cuando trabajan así, trabajan mal, hay que rajarlos. Porque ella trabaja, tiene como una empresa de catering en salones y maneja mozos y mozas. Tenemos que ir a degustar las cosas ricas, claro, que hace Nati, nos tenemos que juntar porque sí. Estamos pasando hambre. Esta cuarentena nos tiene mal. Claro. claro. Bueno, te decía que yo era muy buena camarera. Muy buena camarera. Después, bueno, me pagaban 2,50 y me fui, pero yo hacía la diferencia con las propinas. Así que es muy importante que el mozo sea atento, que esté ahí, al pie del cañón. No importa si anota o si no anota. Lo importante es que te traiga y que te atiende como corresponde. Claro, muy bien. Bueno, tenemos más mensajes al 116-470-47. A ver. Hola, buenas noches, punto de encuentro. ¿Cómo les va, chicos? Esa voz la conozco. Bueno, mi nombre es Oscar de Bernal. Yo les voy a decir algo. El problema que tengo yo y que me molesta en demasía, porque la verdad que me molesta bastante, es cuando, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo o estoy cocinando porque me gusta cocinar o me pongo a hacer un asado y por ahí, ¿quién aparece atrás mío? Mi señora. ¿Y qué me dice mi señora? Y le rompe los gobelinos. Bueno. Mira, ¿no te convendría hacer así, así, asá? Entonces yo, para evitar cualquier discusión o cualquier comentario que hago, muy bien, tenés razón, cuento hasta 150 y lo hago. Pero de cualquier manera sigo diciendo siempre lo mismo. Me molesta muchísimo. Un cariño grande para ustedes. Es así, es tal cual. A veces algunas esposas, aunque novias, son muy rompe, que te dicen cómo lo tenés que hacer y hasta que no lo consiguen no paran. No, bueno, no. A ver, vamos a decir las cosas. Aunque madre. A veces, nosotras, cuando vemos las cosas desde afuera, como la están haciendo, hacemos algún tipo de sugerencia que puede sumar a la tarea de la persona que la está realizando. La idea es sumar, que salga más rico, que quede mejor. Vos podés tomar o dejar la sugerencia. Bueno, mejor nos dejamos ahí porque es tema de discusión. Una de las cosas que me molesta también a mí... Acordate cuando pusimos el soporte para la tele en tu casa. Sí, ¿qué pasa? ¿Hice sugerencias o no? Sí, sí, bueno, eso sí, pero estamos haciendo un asado, como dice acá Oscar. Sí. Está haciendo un asado. Sí. Viene la mujer y le dice, ¿por qué quedaría Oscar, bueno? ¿Por qué no lo bajas un poquito? Pero déjame, si lo está haciendo él. Bueno, pero vos ves que capaz que no va bien o que falta algo. Es una sugerencia. Bueno. Igual lo queremos a Oscar. Sí, porque tiene una paciencia, Oscar. Por supuesto. Nos tiene paciencia a nosotros. Bueno, vamos con un poquito de info de mundo del espectáculo, de obras de teatro o de del mundo así de las noticias. Yo les quería contar. ¿Qué? A ver. ¿Te acordás que la semana pasada, ya creo que hace 3 semanas les estuve contando de la obra de teatro? ¿Dónde la tengo? A ver. Mentiras inteligentes. Sí. Que actúa el señor Arnaldo André, Marta González, Federico Val. ¿Te acordás que te había contado que Cintia Fernández era la que iba a ser el personaje que faltaba, ¿no? En esta obra de teatro en el Lola Membrives, que se estrenó el 14 de enero. Y resulta que al final Cintia Fernández parecía que renunciaba, que no renunciaba, al final renunció porque Fedeval se la pasaba de pool party y ella tiene a sus 2 hijas que son las 2 de riesgo, porque tanto las 2 nenas tienen algunos temitas de salud, entonces no se pueden contagiar de COVID porque estarían en riesgo su salud. Bueno, resulta que finalmente Cintia Fernández fue separada de la obra y la va a reemplazar la compañera de el señor Miguel Ángel Rodríguez, sí, que estuvo en el Cantando con Miguel Ángel, que no me acuerdo cómo se llama, ya te voy a averiguar. Es la que va a hacer el papel de Cintia Fernández, que finalmente fue separada de la obra. Algunos dicen que injustamente, ella obviamente cree que así fue, porque digamos que el señor Federico Val no estaba cumpliendo con los protocolos que debía cumplir y estaba complicando a todo el elenco de Mentiras Inteligentes. Así que finalmente se decidió la producción por dejar a Cintia Fernández por fuera de la obra y va a estar esta chica que es una actriz que hace no hace poco que empezó, pero no es tan conocida, esta cantante que estuvo con Miguel Ángel Rodríguez en el Cantando. Así que bueno, finalmente va a ser ella la que la va a reemplazar. Muchos defienden a Federico Val, otros están en desacuerdo. Yo creo que hace bastantes desarreglos. Así que bueno, nada, vamos a ver qué sucede con esta. Tenemos un otro llamadito, a ver. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Punto de encuentro. Bueno, con respecto a Tormenta, debo decir que sí, me gustaba mucho, la verdad que sí. La escuchaba muy, muy seguido en esa época. Y bueno, no ahora también, mientras puedo y pasan algunos temas de ella, la escucho. La escucho porque sí, sí, me gustaba muchísimo. Bueno, muy bueno el programa y felicitaciones. Un abrazo para todos. Perdón, no dije mi nombre, el papá de Gisela. Juan, habló Juan. Coincido totalmente con Oscar. Totalmente con Oscar. Ahí está. A mí también me rompen soberanamente. Ay, papá, qué susto. Excelente. Lo mismo que Oscar. Saludos, habla Juan. A mí también me pasa lo mismo que a Oscar, lo mismo, cuando te mandan, tu señora te manda a hacer algo, ay, no me harías un favor, mirá, se me rompió tal cosa. Cuando lo estás haciendo, viene atrás tuyo y te dice, ¿no te convendría hacerlo de tal forma? Porque así te va a ser más fácil. Entonces agarro y le digo, bueno, está bien, dejo todo lo que estoy haciendo, tomá, hacelo vos. Ay, no papá. Hay nada razón, que yo razón. No haga que ella ya te, no. te diga cómo lo tenés que hacer. Mi mamá es de hacer sugerencias, sí. Es muy de hacer sugerencias, mi vieja. Pero bueno, también cuando maneja, o sea. Cuando maneja, sí, cuidado, Juan, a la derecha, Juan, sí. Sí, son. Es muy gracioso. Mis padres juntos son, la verdad es que muy graciosos. Lo has vivido, así que sabes de qué te estoy hablando. Sí, por eso. Tenemos uno más. A ver. Hola amigos de Punto de Encuentro. Quería, dejar mi opinión sobre la consigna. Algo que me molesta es que me levanten a los gritos. La mañana para mí es sagrada. Necesito levantarme tranqui. Si no, ya todo el día estoy de mal humor. Bueno, les mando un beso, Sonia de Villa Urquiza. Es muy importante que no te molesten a la mañana cuando te levantás. Sonia de Villa Urquiza es de las mías. Necesitamos un tiempito para que la mente active y arrancar el día tranquilos. Bueno, pero pasa, a veces hay gente que se levanta, conozco mucha gente que se levanta y ya se levanta hablando. No y es uno mi caso. Necesita ese tiempo para despertarse. No es mi caso. Yo después del mediodía, un poquito, ponele 13:30, ahí arranco a hablar. Pero mientras tanto tengo que necesito un tiempo para poder levantarme tranquila. Así que gracias, Sonia, por tu mensaje. Bueno. No te olvides que puedes participar de la consigna al 11-64-00-70-47 y nos podés contar qué cosas te molestan. Exactamente, muy bien. Bueno, ahora en 10 minutitos lo tenemos a Larry, que está manejando. Vamos a estar hablando con él. Ay, sí, porque hoy tenemos a Larry de Clay. Exactamente, vamos a estar hablando un poquito de la obra que tiene Humoravirus, se llama. ¡Ay, no la conocía esa! Humoravirus, un mágico varieté. ¿Un varieté? Larry de Klein, Gladys Florimondi. Mirá, me encanta Gladys Florimondi, es una gran actriz. Evelyn Liendo, creo que es una cantante muy conocida. Ah, ¿viste que hoy te contaba de la chica que reemplazó a Cintia Fernández, la actriz y cantante? Lola Rosenthal se llama. Ah, Lola Rosenthal, muy bien. Te pasó la información a la productora, ¿no? Sí. Así se debe trabajar. Menos mal que funcionamos juntas, porque si no, no saldría esto. Bueno, vamos a estar un poquitito hablando de Humoravirus, que está este sábado en el Edén Motel, 22:30 horas. Que eso es La Falda. Ah, en Córdoba. En Córdoba, exactamente. Y en Carlos Paz está el domingo, 22:30, en Eleton Resort. Resort. Muy bien. Me encanta esa pronunciación. Bueno, nos vamos a escuchar un poquitito de música con permiso que llevó Amban en Punto de Encuentro. Dale. Cuidado, ten cuidado, cuidado. de encuentro. Hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Él es de La Habana, ella es de Santo Domingo. Los dos coincidieron en una ciudad donde todos son distintos. A ella le gusta la bachata de Aventura y del Torito. Él no sospecha que esa noche va a encontrar amor bendito. Él la contempla hipnotizado desde el bar. Ella baila sola, al mismo tiempo que el DJ suena la música de moda. Para él no existe en esa noche nadie más, solo esa morena. Él la invita a bailar y ella con pena dice que sí. Y bailando bachata en Nueva York nació el amor. Bailaron al ritmo del corazón, él se enamoró. ¿Quién dijo que ya no? Ay Dios, qué noche buena. Y un beso fue contándoles la historia de un romance verdadero. Y aquella noche en Nueva York tocaron hasta el cielo. La noche se acaba, ellos siguen pegaditos. Aquel lugar encontrarían a Cupido. Para los dos ahora no existe nadie más, solo esa luna llena. Y ella mandó a volar toda esa pena. Y bailando bachata en Nueva York nació el amor. Bailaron al ritmo del corazón, él se enamoró. ¿Quién dijo que ya no? Ay Dios, qué noche buena. Y un beso fue contándoles la historia de un romance verdadero. Y aquella noche en Nueva York tocaron hasta el cielo. Bueno, muy bien, tenemos 37 minutos de las 9 de la noche acá en la ciudad de Quilmes y en la República Argentina. Una linda temperatura. Ahora quédate ahí y escuchá lo que viene. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, 38 minutos de las 9 de la noche, lo tenemos él en comunicación telefónica, que está en Córdoba, y le damos la bienvenida a Punto de Encuentro al señor Larry de Klein. Larry, querido. Uy, se cortó. Se cortó. Bueno, lo volvemos a llamar. No, recordemos que Larry está con su espectáculo en la ciudad de La Falda, creo que se presenta mañana, este fin de semana, y después va a estar... Sábado y domingo en La Falda y después va a estar... Sábado y domingo, repito. Y después va a estar en la villa, en Carlos Paz, también con el espectáculo. Así que mientras Mariano se sigue comunicando, les recordamos las vías de comunicación. Pueden mandar un audio para participar. Ah, mira, tenemos un mensaje, a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, respecto a la consigna, lo que me molesta... muchísimo, no tolero a la noche luces o ruidos. Tengo que dormir con todo, o sea, sin luz, oscuridad total y ningún ruido, porque la verdad después es como que me quita el sueño si me prenden la luz o escucho algún ruido y no puedo seguir durmiendo ya. Así que bueno, esa es una de las cosas que odio. Les mando un besito muy grande. Ay, Luciana es mi prima. Luciana no puede dormir ni con nada de luz ni con ningún tipo de ruido. O sea que me hace acordar. Yo conozco a alguien que pone frazadas en las ventanas, te tapa la endija de la puerta con alguna con algún... Mirá, el pulpo ya sabe de quién estoy hablando. Te tapa la endija de la puerta con alguna frazada también. Claro. ¿Qué más? Ah, pone el aire en invierno, el ventilador. ¿Qué más? No, me molestan los ruidos del exterior. No, sí, no nos dimos cuenta. Me molesta soberanamente los ruidos del exterior. Así que aire en invierno, sí, ventilador, sí, en invierno. Sí, a full. Frazada en la ventana. A full, con todo. Puerta cerrada con llave. También. Sí, los perros afuera. La gata también afuera. Todos mis mascotas duermen afuera, pobrecitos. Y hay que cerrar con llave porque mi gata se abre la puerta. Porque es una gata muy inteligente, sale a la dueña. Entonces hay que cerrar con llave para que él no abra la puerta. Porque si el señor Gianoli se despierta con la gata, me echan a mí, básicamente. Bueno, ya lo tenemos. Ah, sí. Lo tenemos en comunicación telefónica. Zafó, bienvenido, Larry, a Punto de Encuentro. ¿Cómo están? Bien. Saludos para todos. Sí. ¿Todo bien, Larry? Sí, salvo el fútbol, todo bien. Sí. Ay, no, no hablemos de acá, fútbol. Acá el operador es fana de Boca, pero fana, como vos. Es fútbol, chicos, sí, es fútbol. Obviamente. Por eso, hablemos de las obras de teatro, no, mejor. No, yo hablo de todo, mejor no. Yo hablo de lo que se tenga acá, la política, fútbol. Claro. No me callo nunca. Pero aparte, cuando perdiste a cero, ¿de qué puedo hablar? Nada, te comiste tres, listo, perdiste bien. Ya y está. No la que el bar, que eso, que el otro, nada, ya está, perdiste... Callaste la boca, no lloré. Ay, que el bar, que ya está, perdiste. Sí, ya está, perdiste. Hay que asumirlo con dignidad, porque si no es peor. No escuché bien, pero no importa. Si perdiste, ya perdiste. Sí, tal cual. Larry, estás en Córdoba. El sábado vas a estar en el Edem Hotel, 22:30 horas. En La Falda. Ah, La Falda. Sí. Y después en La Falda. Exactamente. Y el domingo, 22:30 horas, estás en el Eleton Resort en Carlos Paz. Exactamente. Yo hace 2 años que elegí hacer temporada en La Falda. Sí. En el Hotel Edén. Estamos todos los años, 9º año consecutivo, dándole a La Falda otra alternativa a Carlos Paz. Estoy por 2º año consecutivo haciendo también en Carlos Paz. Y después, bueno, cuando... la pandemia complicó un poco la logística, pero siempre salimos de gira por la provincia. Yo calculo que en fin de enero y todo el mes de febrero vamos a hacer funciones en algunos pueblos y ciudades de Córdoba. Claro, aparte, bueno, recordamos que es Humor a Virus y estás con Gladys Florimonti y Evelyn Liendo, dos grandes. Sí, se llama un mágico varieté, sí, con Humor a Virus. Lo de Humor a Virus tiene que ver, obviamente, para desdramatizar esta situación. Claro. Y el varieté es un género que nosotros estamos homenajeando en este espectáculo. Y bueno, y por eso incorporamos este año a Evelyn Liendo, que es una locutora cantante de acá de la provincia de Córdoba. Ah, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y la participación nuevamente de Gladys Fiorimonti, que es una genia, ya todo el mundo la conoce. Y aparte, que me contara un pajarito que los tres se llevan muy bien, pero muy bien, más allá de la amistad que tienen de años. Sí, bueno, yo con Gladys, la verdad que la conozco desde hace muchísimos años, trabajamos desde hace pocos años, nos hemos hecho muy amigos, y Evelyn es una gran profesional, trabaja en el programa más visto de la mañana, no solamente en Córdoba, sino en la República Argentina, en el show del Lagarto, en el programa muy visto acá en Córdoba, marca un punto de rating, creo que está arriba de cualquier programa que está en la televisión nacional, y bueno, sí, nos llevamos muy bien. Qué es bueno. Fundamental eso. Sí, fundamental, arriba del escenario es fundamental. ¿Y cómo te encontró Larry la primera vez? Ahora vas a hacer el sábado, pero me imagino que extrañás horrores el escenario. Sí, nosotros debutamos, estrenamos en Miramar Arcenusa, el viernes pasado. Después estuvimos el domingo en el Hotel Eleton. Vamos a estrenar este sábado en La Falda. Con los protocolos. Es más seguro ir al teatro que ir a cualquier otro lado. Sí, te puedo asegurar. Tenemos todos los protocolos armados, de la entrada, la salida, la cantidad de gente, toda la parte sanitizante, sanitaria. Está todo preparado para eso. Claro, fue sí, muy emocionante, porque hace ya un año que no había público adelante mío y que disfrutáramos de tanto ellos como yo arriba del escenario, ¿no? Claro, tal cual, es lo que nosotros arrancamos ahora en el 2020 el programa, y es lo que, o sea, yo vine haciendo como columnista de otro programa y ahora tengo mi programa, y es lo que siempre nos dicen los artistas, el estar con la gente ahí mirándote, el ida y vuelta, eso es, no lo cambia por nada en el mundo, ni con los streaming nosotros tampoco. Nosotros tenemos suerte, escuchame Mariano, nosotros tenemos suerte de que de poder hacer un espectáculo donde conversamos con la gente. Claro. Imagínate los colegas que tienen que hacer un teatro de texto, donde no tienen relación con el público, es complicado, ¿viste? Porque están lejos, están separados, la verdad que es una complicación. Claro, sí, tal cual. Y aparte la gente necesita, más allá de reírse, también necesita... Pegue, se cortó. Está complicada la señal en Córdoba. Se cortó, pero bueno. Le recordamos a la gente que Larry DeKlein es un mágico varieté, humoravirus, el Larry DeKlein, Gladys Florimonti y Evelyn Liendo. Va a estar este sábado, 22:30 horas, en el Edem Hotel, en La Falda, y en Carlos Paz el domingo 22:30 en Eleton Resort. Así que bueno, así pasaba el señor Larry DeKlein, porque no vamos a insistir porque se corta, debe estar en un lugar que tiene poca señal, estamos complicados con la comunicación, pero bueno, básicamente es otra opción, y lo bueno es que bueno, Larry apuesta a otra parte de Córdoba, no centrándose solamente en Villa Carlos Paz. Eso es algo buenísimo, porque la gente que tiene la posibilidad o que está con idea de veranear en la ciudad de La Falda, también hay opciones de teatro y es bueno que las tengamos en cuenta. Claro, está bueno aparte que el artista, que los productores piensen un poco también no en los lugares típicos donde hay mucha gente. Sino ¿conoce usted La Falda? Alejado. No conozco Córdoba Capital. Ah, es hermoso. Yo tuve la posibilidad de ir, mis padres también. Mis padres se fueron de luna de miel a La Falda. Es bellísimo. Claro. Así que bueno. Pero bueno. Nos vamos a un temita musical, bailamos un poquito y al regreso tenemos muchísimo más todavía por delante. Llegó el sabor Oscar de León. Traigo yo. sabroso. Muy bien, 53 minutos de las 9 de la noche, así pasaba Oscar de León, llegó el sabor. Llegó el sabor, llegó lo que a ti te gusta. Sí, lo habré bailado, llegó el sabor en la época de año 98. Yo no cuando, había nacido. Cuando arranqué a bailar, buah. Contate otro. Qué lástima la... Lo tenemos que traer al piso, la próxima. Y la próxima cuando esté acá, claro, sí. Con la manito. Con la manita. Con los chistes, ¿se acuerda? Ay, es verdad, me había olvidado. Usted sabe que Larry de Clay es Larry de Clay porque él cuando estaba en show en Videomatch decía que era Larry de Claypole. No claro. sé si sabía eso. No me acordaba, me lo hizo recordar. Bueno, yo tantas estoy en, cosas. Estoy en todo. No le en quise, todo. No se lo quise decir porque capaz que. No, está bueno. Bueno, hubo un oyente, el señor Juan Gulo, que se ha ganado el premio de Tormenta. Sí, ahora se lo vamos a reenviar. Le vamos a mandar el premio. Mandó un audio atrás de otro, un audio atrás de otro. Está muy bien porque se empezó a acordar de cosas y participó de la consigna. El señor Juan Gulo lo va a tener que imprimir y lo va a colgar, lo puede colgar en la heladera. En la heladera. En la heladera oficial no, de su casa. No, en la habitación que se lo cuelgue. No, pero ¿qué hace? Como los gomeros. No, porque. ¿Qué está dando a entender? No, pero. Del premio de Tormenta. El premio de Tormenta, esto para tener en la heladera. Ah. Porque es un recordatorio, es como una agenda. Ah, mire usted. Bueno, ahora se lo vamos a reenviar a mi papá que se lleva el premio de Tormenta. Igual cualquiera que quiera el regalito que nos mandó Tormenta, se puede comunicar al 11-64-00-70-47 y les regalamos los que nos mandó Tormenta. Tormenta, para no lo vamos a decir. Para sus fans. No vamos a decir, pero para sus fans, bueno, ya Juan Gulo tiene su premio. Llegaron más mensajes al 1164-7047. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, con respecto a la consigna, lo que me molesta mucho es cuando vas manejando y el de adelante te clava los frenos sin usar baliza o dobla a la izquierda o a la derecha y no pone las luces de giro. Eso molesta mucho. Así que les mando un beso. Ahí está. Los conductores irresponsables le molestan a nuestro está amigo. Está lleno, lleno está. Uy, usted que maneja. Yo todavía no saqué la licencia, pero bueno. Cuando la saque, igual soy re de esas conductoras que va... yo si no insulta al conductor, insulto yo. Soy, me voy peleando por el que maneja. Voy como, ¿qué hace? Da la vuelta, Sí, me encanta. Soy bastante peleada. Así que el día que bueno, maneje... Sale su padre. Sí. Ay, con mi papá te divertís muchísimo. Sí, sí, aparte maneja... Estamos en el semáforo rojo, amarillo, verde. Y si el de adelante no arranca, dice, ¿qué estás esperando? ¿Que se ponga violeta? Claro, sí, no, tiene, así, tiene esa salida. Es muy gracioso mi papá manejando. Muy, muy bueno. Sí. Bueno, muy bien, vamos a un mensajito más que nos llegó acá a Punto de Encuentro. A ver. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que la estén rompiendo con la radio. Se estaba estirando, parece. Y como respuesta a la consigna de hoy, a ver. Cosas que me molestan. Me sí. molesta mucho que me digan todo que sí como si fuera una loca. Ah. Eso me pone muy molesta o muy de mal humor, entre varias cosas, pero bueno, sí, yo esa es un par una, más. Creo. O es la que primero se me viene ahorita, así que les mando un beso y bueno. Y sigan con la radio. Un besito. Muy bien, pasa mucho. ¡Picaflor! Se ve que pasó un picaflor. Se quedó. El pulpo se quedó a abrir los ojos así. Sí, sí. No podía creer. No, yo tampoco, me quedé helado. Y bueno. Ah, no, nada. Bueno, quédate ahí y escucha lo que viene en Punto de Encuentro. A ver. Los especialistas más destacados te dan toda la información que necesitas en Punto de Encuentro. Bueno, muy bien, él es escritor, es director de teatro, es productor, es actor, es periodista, recibido en TEA. Mirá lo que dijo. ¿Qué dijo? Me interesa contar historias diferentes. Mirá. Gran escritor. Gran director de teatro. Yo le prometí. Le dije que quería su libro todavía. ¿Cuándo vamos a ir a buscar mi libro? Cuando quieras. El Profeta. Cuando quieras. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Mauro Yakimiuk. Bienvenido. Buenas, ¿cómo andan, chicos? Mauro, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Marian, ahí, Gise, beso grande. Bien. Todo bien. Acá. Qué lindo tenerte. Por fin. Un placer, gracias por invitarme, por favor, un placer para mí. Un placer andan, que chicos? Estés acá en Punto de Encuentro, en los especialistas de cada miércoles. Uy, qué bueno, qué manera de etiquetar, bueno, bien. Usted se lo merece, Yakimiuk. Por favor, muchas gracias, la verdad que los felicito por el programa y por este nuevo programa, ¿no? Que están arrancando hace poquito. Y hoy es el cuarto, ¿no? Hoy es el cuarto programa. Cuarto programa. Bueno, cuarto bien, programa, feliz primer mes. Ay, sí, cumplimos un mes. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, Maurito, sí, en el 2018 escribiste la novela Esos no son todos los vicios. Sí. ¿Por qué ese nombre? Bueno, el nombre sale de una frase que el protagonista enumera una cantidad de vicios y termina diciendo, pero esos no son todos los vicios. Y a partir de ahí quedó el nombre de la novela. Y la novela, bueno, la publiqué por una editorial llamada Azul Francia Editorial. Mm. Y bueno, cuenta la historia de un... Bueno, algo que, digamos, la verdad que muchos lectores se identificaron con... Digamos, con haberse cruzado en algún momento de la vida con personas del estilo de protagonista. El protagonista se llama Marcos y es básicamente un HDP que se cree buen tipo. Ah, son los peores esos. Claro, son los peores. Son los peores. Y bueno, la historia es todo lo que le va pasando al tipo, que igual tampoco tiene escrúpulos y se... Digamos, es un HDP que se cree buen tipo en un mundo de HDP, o sea, hay más gente como él, ¿no? Claro. Claro, y sí. Bueno, esa fue mi primera novela y el año pasado, 2020, saqué la segunda, que bueno, esa se llama El Profeta, también por la misma editorial, y esa ya es nada que ver, es un policial en el que, digamos que combiné, si bien es ficción, combiné un tema bueno que ha sucedido en el mundo del tenis, que es el tema de las apuestas ilegales, con toques de periodismo, pero todo ficcionado, ¿no? Sí. Claro. Mauro, con todo este tema de la pandemia, obviamente que todos nos tuvimos que reinventar, y te armaste un canal que se llama Entrevidas TV, en donde haces entrevistas por Instagram Live, y está funcionando muy bien eso. Sí, sí, la verdad que muy contento. Bueno, somos colegas en eso, Marian, vos estás haciendo muchas entrevistas. Sí, la verdad que yo tengo un blog de entrevistas de hace años, que bueno, hace un tiempo celebré los 10 años, ya van 11. Y bueno, hace un tiempo, ahora 2 años, empecé con lo que es Instagram, con, bueno, Entrevidas TV. Y ahora, desde este año, el año pasado, en 2020, con el tema de la pandemia y todo, empecé a hacer vivos, entrevistas, en su mayoría, bueno, a gente del mundo de la literatura, escritores, claro, escritoras, editores, libreros. Y bueno, y ahora sumé también entrevistas a, actores, actrices, bueno, directores, bueno, porque bueno, yo soy director de teatro también, entonces ese es un mundo que a mí también me gusta mucho, ¿no? Claro, para ese rumbo te quería llevar porque tuve la oportunidad de presenciar con vos una obra de teatro de un amigo en común. Sí. Y la verdad que tenés ese olfato de director porque nos reímos mucho en la obra. La pasamos muy bien. Se nos caen las lágrimas cuando vimos esa obra de teatro. Y la pregunta es, ¿qué tiene que tener un director para lograr un producto? Bueno, vos viste la Guerra del Gallo, un unipersonal. Excelente. Con un tema que a mí me moviliza mucho, que es el tema de Malvinas. Y lo que en ese caso buscamos era, que el público empatice con el protagonista, ¿no? Que en realidad era un tipo encerrado en un hospicio, que se imagina como una segunda guerra de Malvinas, pero esta vez, si bien contra los ingleses, la quiere hacer en el Peñón de Gibraltar, ¿no? Para el que conoce un poco la historia, básicamente es similar, digamos. El Peñón de Gibraltar, en teoría, tendría que ser de los españoles y lo tienen los ingleses. Que en realidad es un peñón con monos, ¿no? Claro. Y no hay mucho, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, sin irme muy, muy por las ramas, no, bueno, el tema de dirigir a mí es algo que me gusta mucho. Obviamente después uno con el recorrido va sumando herramientas, ¿no? El criterio es importante, el trabajar mucho. En lo que tiene que ver con dirigir y para que la obra salga después, redonda, tenés que tener mucho tiempo de ensayo arriba. Y claro, después es un plus, que por lo menos a mí me gusta mucho, tener como una armonía de trabajo. Y bueno, el protagonista del unipersonal se llama Martina Muy Walsh, es un actorazo, somos amigos de la secundaria. El texto es de Juan Guinot. Y bueno, la verdad que armamos como un tridente de amigos que también hace que el ir a trabajar, bueno, haya sido muy placentero. Hicimos giras, la verdad que varias temporadas. Y bueno, si bien el tema es Malvinas, buscamos meterle toques como de, te diría que hasta llegar con sutileza algo grotesco para que también el público distienda más allá de ser un drama, ¿no? Yo eso te iba a decir, cuando Mariano decía que se había reído, yo dije, está hablando, o sea, que se había reído muchísimo, yo dije, está hablando de otra obra. Sí, sí, otra obra. No, porque, no, digo, que tiene eso de que hay tiene esos pasos que son como grotescos, sí, y que causan gracia, pero al mismo tiempo te pega, a mí particularmente, me pegó muy fuerte, porque así como tiene eso, tiene la emoción a flor de piel, el actor es excelente. Sí. Cabe destacar que nosotros en ese momento no nos conocíamos, yo fui a acompañar a Mariano a ver una obra de teatro y salí totalmente alucinada. Sí, es un actorazo, hay muchas horas de ensayo y es un texto muy complejo. Además es un unipersonal y no, digamos, no tenés un contrapunto, es todo vos. Exacto. Y bueno, ustedes vieron la obra, el tipo de momento está en un acto, o sea, una escena, está el tipo solo, simulando que está en un desierto. Y bueno, para que eso salga bien, él tiene que creerse realmente que está en un desierto. Entonces, bueno, el trabajo requiere de mucho, ¿no? No, que y además... pasa de una escena a otra de una manera que te o sea, más allá de que está, sabes que el tipo está como encerrado y que no hay distintos escenarios, podés ver los escenarios. Eso es loquísimo. Sí, y bueno, y también está la música que la hace Lucas Guinot, bueno, también es un gran músico, como para también darle un marco, ¿no? Que la música era el principio, el final y entre actos también, ¿no? Como para hilar la historia. Y sí, a ver, como decís vos, es una historia que te moviliza. Después, cada espectador resignifica lo que, viste, le pega distinto. Sí. Lo mismo te pasa con cuando escribís una novela. Hay gente que te dice tal cosa y vos por ahí quisiste escribir otra cosa o ir por otro lado, pero cada uno le encuentra significado. Y con las obras pasa eso. Hay nos ha pasado de hacer funciones donde el pibe iba contando que se le morían los familiares en cosas de la vida, sí. Y la gente ya se reía, pero porque era, bueno, nada, ya venía como en secuencia, ¿no? Claro, sí. Yo otra cosa que te quería preguntar, Mauro, sí, cuando tenés que elegir, ¿no? Sí. Si tuvieras que elegir entre decir, bueno, escribo una novela, o sea, pensar una novela para un libro, o dirigir o escribir una obra de teatro, vos, ¿con qué te sentís más cómodo? ¿Qué te gusta más? ¿Dónde sentís que, viste que uno cuando el arte tiene que ver mucho con el interior y lo que uno siente y te explota algo adentro, si no te nace hacer algo que tenga que ver con el arte? ¿Dónde vos sentís que te explota más el corazón y decís, esto amo hacer, esto me gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, a mí, por ejemplo, hacer entrevistas me encanta. De hecho, ojalá que en algún momento algún productor quiera producirme algún programa, me encantaría, porque es un género que a mí me gusta mucho. Pero volviendo a las opciones que me diste, a mí me gusta mucho escribir novelas. He escrito obras de teatro, pero disfruto más de escribir novelas. Lo que pasa es que el trabajo de la novela requiere de escribirla, corregirla mucho, y después hay que esperar, viste, buscar editorial. Es un trabajo distinto. Es más de hormiga. Lo que me pasaba con el teatro es que si por ahí yo la escribía y ya la podía dirigir yo y listo. Claro. O sea, es más instantáneo, digamos. ¿Cómo? Es más instantáneo, digamos. Claro, lo puedo, claro. No tengo que depender mucho de mucha gente. Digo, yo he escrito obras, pero hoy por hoy estoy más abocado a escribir narrativa. Bueno, de hecho estoy escribiendo también un piloto para otra serie. Bueno, Marian estuvo participando en uno que escribimos, pero bueno, que escribí y que filmamos, pero bueno, eso está bien. El que dirigió está ahí viendo si la presentan algún subsidio, concurso o algo. Oh. Pero también escribir me gusta mucho. Y dirigir me gusta. Lo que pasa que depende, viste, si vos dirigís... Si dirigís mucha gente, se complica en el tema de coordinar los ensayos, los lugares. Entonces, hoy por hoy te diría que escribir novelas. Escribir, es más ahí, más frente a frente con tu obra y laburando, más solitario, digamos. Es más solitario, igual yo hago clínica de novela, yo corrijo con un escritor, pero sí, es un trabajo más solitario. Claro, claro. Mau, yo te iba a preguntar... A ver, lo llevo a mi rubro. Cuando yo le enseño a un principiante a bailar, automáticamente ya como pisa o como hace, yo mirándolo por el espejo, el primer paso básico ya me doy cuenta lo que tiene o lo que tiene incorporado. Vos, en el caso de un casting, cuando tenés un actor, que no sé cómo son los castings, le decís algo, ¿ya te das cuenta al minuto o 30 segundos de lo que puede llegar a dar ese actor? Sí, al toque. Claro. Sí, eso... O sea, y obviamente que siempre está el margen de error en cualquier cosa que uno emprenda, ¿no? Pero porque a veces es como siempre hablamos, bueno, con gente amiga, vos mandás un texto a una editorial y por ahí te dicen no, porque... Y, bueno, es subjetivo, ¿no? También, pero en el caso de... sí, he hecho casting todo y o por ahí veo y... gente actuar unas líneas y ya me dispara si puede andar para lo que yo quiero, qué personaje me gustaría que haga. A mí me gusta también el tema de correr un poco del lugar común, ¿no? Claro. O sea, no sé, una linda ponerla a hacer de fea. Claro. No sé, ese tipo de cosas, o viste, con ciertos... Para mí, los personajes con matices son los que son más ricos para trabajar. Me ha pasado, no sé, una actriz decirle, mirá que tu personaje quiero que la hagas de borracha, por ejemplo. Una obra que yo hice se llama La que nunca estuvo, era de cinco chicas que, bueno, tenía que ver, una obra en contra del bullying. Y bueno, los personajes eran muy distintos. Y una tenía que hacer de borracha. Y bueno, nada, era trabajar el tema de que haga de borracha, mucho tiempo de ensayo. Y bueno, ese tipo de cosas. Entonces era una chica linda que vos la veías y ya, de borracha, tiene que ir para otro lado, ¿no? Tiene que ir para un grotesco, tiene que ir para algo que explota otra cosa. Porque de linda, una linda lo hace normal, digo, hace de ella. Claro, claro. Entonces, lo rico es que uno pueda plantear otros desafíos, ¿no? Claro, y te pasó de estar con un actor y sabés que no va ni para atrás ni para adelante, decirle, no, mirá, la verdad que no. Sí, no a va. Ver, puede pasar que me ha pasado, qué sé yo, estar en una obra que por ahí a alguna persona veía que le costaba un poco más. Tenés que estar más encima. Claro, sos como un director técnico de un equipo de fútbol en donde tenés 22 casos diferentes y tenés que estar atrás del actor. ¿Molesta al director enseñar o no le queda otra? No. Porque hay un poco de eso también. No, a mí me gusta porque, digamos, estoy acostumbrado, me gusta, digamos, y tengo paciencia. Lo que pasa es que obviamente que vos tenés, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, dirijo a Martín de La Guerra del Gallo, lo conozco hace mil años, es un actorazo, sabe la letra de entrada, y él puede hasta resolver cosas en escena improvisando. Claro. Si pasa algo, tiene otra cancha. Claro, claro. Por ahí, si vos tenés que dirigir a una persona que recién arranca o es su primera obra, es distinto, claro. No es lo mismo si sos llevando lo que dijo Marian, si sos técnico, tenés a Messi. Y no, claro, es lo mismo si tenés a Messi que a un pibe de las inferiores. Claro. O que tiene 10 partidos comparado a Messi. Bueno, cuando son crack, o que tiene mucho recorrido, digo, porque obviamente que siempre hay una cosa de un plus de talento, de fuego sagrado, que por ahí tienen ya de entrada. Pero obviamente que con laburo pueden llegar de la media para arriba, ¿no? Claro, yo, ¿sabés qué te iba a comentar? Me hice muy amigo de Jorge Lorenzo de Capese, sí, en El Marginal, y la verdad que me sorprendió en la obra Potestad, que es una obra de la época del proceso. Es un actor de la hostia, y que lo ves en una obra de teatro y decís, wow, este no es Capese el del Marginal. También es un unipersonal, persona. Claro, pero es otra persona, y cómo actúa y las caras que hace. A ver si coincidís conmigo que hay una cantidad de actores impresionante que no se conoce. Sí, bueno, pero por ejemplo, vos decís Capese, yo lo vi en El Marginal, es impecable el trabajo de él. Sí. Digamos, la realidad que el personaje que tiene X cantidad de texto, tiene, bueno, no es lo mismo que unipersonal. Claro. O sea, pero por ahí el desafío, vos lo ves unipersonal y decís, este es un actorazo. Sí. Entonces, total, por ahí, digo, un productor puede decir, bueno, la próxima puede tener una mayor participación, igual en el Marginal tiene participación y te das cuenta que el personaje lo hace impecable. Pero bueno, son desafíos, ¿viste? Hay muchos actores, de hecho hay muchos de teatro independiente que empezaron a trabajar en, bueno, ahora en la pandemia no, pero digo, hubo muchos trabajando en unitarios, ¿viste? En tiras, y por ahí no eran conocidos. Y claro, claro. Por ahí son conocidos en teatro independiente. ¿Qué pasa? Bueno, les llegó la propuesta. Está bueno también que los productores, bueno, cuando todo se acomode un poco, sigan dándole la oportunidad y no repetir siempre, ¿viste? Las mismas caras que a veces están todo el tiempo en todos los programas. Termina una tira, aparecen los mismos cuatro y está bueno a veces rotar un poco, ¿no? Claro, yo tuve la oportunidad de bueno, con mi cuñado que hace teatro independiente y me contaba que hay unos actores de terribles. Sí. Que no se llegan a conocer o no llegan a nada, más allá de que la industria siempre es lo que vos decías, son 1, 2, 3 y 4, no lo sacás de ahí, pero hay muy buen material acá en Argentina. Sí, hay un montón y de hecho te das cuenta, vos podés, hay bueno, hicieron unitarios como por ejemplo Un Gallo para Esculapio, magnífico, sí. y en ese elenco también tenés gente que por ahí no es tan conocida. Sí. Y bueno, un montón, ¿no? Hay un montón. Pero sí, ojalá que de a poco puedan. Yo lo digo porque yo trabajé mucho tiempo con bueno, el que nombré antes, Martina Muy Walsh, y para mí es un actorazo. Siempre le digo, ojalá que algún día tengas la oportunidad de estar en algún unitario, que te den la oportunidad, ¿no? Aunque sea, porque para mí está a la altura de no sé, del marginal. Sí, sin duda. Pero bueno, a veces es como todo, ¿viste? A veces es tener suerte, por ahí no es la parte ideal, pero a veces está en el lugar indicado, bueno, esos contactos, ¿viste? Sí, sí. Así, sí. Es clave, contactos es fundamental. Sí, sí, sí, a que haya mucho más Adrián Suar, que a Adrián Suar le encanta ir a ver las obras de teatro Under, y ahí sí, sacó varios actores, o sea, estaría bueno que los productores también se muevan en ese rubro, ¿no? En el teatro comercial de la calle corriente, que se quedan ahí con dos o tres teatros nada más. Sí, estaría buenísimo. Bueno, hoy por hoy, la verdad que es toda una utopía, porque como está a la mano, no sé, de hecho hoy estaba leyendo ahí que, bueno, levantaron una obra en Mar del Plata, sí, por la gente, digo, está todo muy difícil. Sí. Pero bueno, qué sé yo, ojalá que las cosas mejoren. Calculo que falta un tiempo, pero bueno, sí, ojalá que todo se pueda acomodar, porque digo, hay muchos actores sin trabajo. De hecho, yo, viste, bueno, vos estuviste haciendo entrevistas a muchos actores, sí, que, incluso conocidos por ahí por Instagram TV, y bueno, también, viste, vos decís que no sé, ¿de qué podés vivir si no tenés trabajo? Es un tema. Es más, tengo, no voy a dar nombre, pero le hice a un actor muy conocido y que se puso a hacer comida porque no le entraba un mango. Y un actor que decís, wow, ¿y se puso a hacer comida porque no le quedaba otra? Es que claramente, porque además, digo, yo tengo un amigo mío que tiene una sala de teatro y no pudo abrir, o sea, sí. ¿Y cómo haces si tu ingreso es de las clases de teatro que dan los profesores que te alquilan la sala y no podés abrir? Claro, es bastante bueno. Difícil, ya no estamos hablando de ¿cómo haces? Porque hay una realidad, pero vos tenés que seguir pagando las cuentas, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, es muy difícil, ojalá que todo mejore, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, tal cual. Mauro, ¿dónde puede la gente adquirir las novelas? Pueden escribirle directamente a Azul Francia Editorial, que está en Instagram, y si no, está en Facebook. Y si no, pueden contactar a mí, que en Instagram estoy como Mauro-L, o sea, EL número 10. Y si no, directamente en Facebook. Pero bueno, con la editorial pueden tranquilamente, que la editora es Francisca. De hecho, este fin de semana hay entregas sin costo de envío para Capital Federal, así que siempre también es un plus, ¿no? Porque el envío a veces encarece un poco el libro. El envío te complica la vida siempre, porque vos sí, decís... Sí, te complica porque, bueno, yo publiqué en una editorial independiente y no está en todas las librerías, entonces, bueno, al no estar en las cadenas, por ejemplo, claro, bueno, te limita un poco, no te puedo decir si anda a no sé, a Bernal, a Cúspide, que lo encontrarán, sí, no sé, sí, no sé, sí, en Cúspide, sí, de verdad, pero es más difícil. Claro, pero también, sí, lo pueden, sí. Sí, sí, que lo pueden en sí, la editorial, sí, sí, lo pueden Instagram ver. Y también te pueden ver en Entrevidas TV, en YouTube. Sí, en Entrevidas TV sigo con entrevistas. Ahora estoy haciendo entrevistas por Zoom. Sí. De hecho, hoy subí a las 9:01 con un escritor. Y bueno, estoy subiendo... Bueno, el sábado pasado subí con una actriz que está haciendo una obra de teatro en Mar del Plata. Mm. Y bueno, nada, ahora el fin de semana tengo también... Estoy haciendo los sábados a las 9:00 p.m. Subo al canal de YouTube de Entrevidas TV también, bueno, ahí entrevistas más para el palo de ustedes también, ¿no? Actores, escritores, perdón, perfecto, actores y directores. Muy bien, Maurito, impecable como siempre. Gracias. Chicos, gracias, los quiero mucho y bueno, los felicito por el programa. Un abrazo grande, también. Gracias. Un abrazo grande, chao. Bueno, así pasaba Mauro, escritor, director, periodista, multifacético. Es impresionante todo el trabajo que hace y lo multifacético que es, como vos decías, sí, escritor, sí, director, ahora entrevistador también. De todo, de todo. Bueno, la verdad que aparte muy inteligente. Muy inteligente. Bueno, nos vamos a una pausita musical, si quieren bailar un poquito, con la asesina Zacarías Ferreira. Rumores en las calles de que yo te ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando, yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Y ahora voy a revelar lo que un tal Cupido. salió una asesina. Una asesina que mata el amor con un secreto envenenador. De mis tormentos fuiste el peor. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer. Ni siquiera tu sombra la quiero ver. Estás escuchando Punto de Encuentro hasta las 23 aquí en Vox 102.9. Muy bien, 23 minutos de las 10 de la noche acá en Punto de Encuentro. Ya se nos fue un montón de tiempo. Y sí, quedan 35 minutos nada más de programa. Por favor, ¿cómo se pasa? Bueno, tenemos más mensajes al 116-470-47. La verdad, no me lo esperaba ese premio. Muchas gracias, Punto de Encuentro. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Gran. Qué grande. Bueno, se ganó un premio de nada más ni nada de menos. Tormenta. De Tormenta. Muy bien. Su fanática. Bueno, a ver qué tenemos. Hola, ¿cómo están? Mis queridos sobrinos. ¡Ah! La tía Nelly. Número uno de las cosas que me molestan. Prepárate. El perro de mi vecino ladrando desde las 7:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. Dos, tener que lavar los platos a la noche. Tres, no poder viajar. Sigue. Cuatro, me molesta que me molesten. Y la lista es bastante corta porque voy como preservándome de que no me molesten. Pero esas son las cosas básicas que me molestan. Ay, también me molesta mucho la boludez humana. Eso es, olvídate, la boludez humana es inevitable. Eso va a pasar siempre. No podés zafar de eso. Claro, tal cual. Es terrible. Bueno, tenemos uno más, dale. Me acordé de algunas cositas más. También me molesta la gente esa que se la sabe todas. Que uno nunca sabe nada, que ellos se la saben todas. Ay, me molestan terriblemente. Es la Tana Ferro. Sobre todo también me molesta a todas esas personas que uno a lo largo de la vida se las aguantó, se las fumó, le dio una mano, siempre los tuvo presentes, pero cuando aparece otro, uno se esfuma, no está, no existe. Ahí hay bronca acumulada, ¿eh? Así, es como que se olvidan de uno. Y bueno, es así. Esas son dos cosas que me molestan mucho. Los que no saben nada y se creen que se las saben todas. Conozco. Y la gente desagradecida. Esa es otra que también me pone mal. Tiene pero bueno. Un día complicado la tía hoy. A todos. Aguri. Aguri. Atante aguri. Muy bien la tía. La tía tiene un día complicado hoy, me parece. Tiene un día, sí, bastante complicado. Se acordó de varias personas desagradecidas y que se las saben todas. Y bien. Pero viste que yo te dije que hoy iba a ser día de catarsis en Punto de Encuentro. Es que más, tenemos un montón de mensajes más. ¿Sí? Sí, a ver. ¿Escuchamos otro? Sí, dale. Bueno. Chicos, ¿cómo están? Bueno, acá una vez más. Apoyándolos y bancándolos a full con el programa. Otro miércoles más que no me lo pierdo. Y bueno, sumándome a la consigna, ¿qué me molesta? Uf, ¿cuántas horas de programa tienen? Arranco y bueno, ya termine, vemos ya cuando termino. Muchas cosas, pero así algo puntual, cortito. Me molesta soberanamente que usen frascos, lo que sea, termo, todo lo que tenga tapa y no le coloquen la tapa después de usarlo. Eso me pone de la cabeza. O sea, vas al baño, abrís el botiquín y lo dejás abierto, no, me fastidia. Tiene que estar todo tapado. Vas, agarrás una gaseosa, te servís, no la volvés a tapar, también me vuela la cabeza. Eso, pero eso me molesta mucho. No después, más que por ahí molestarme, sería un TOC, supongo. Sí, me dio TOC. O también los cajones, claro. No dejar cajones abiertos, a mí no dejar me pasa un puertas poco abiertas ni de muebles, ni de habitaciones, ni de placares, esas cosas. Y después, bueno, la mentira, las injusticias me molestan, me molesta la falta de códigos, me molesta la gente que abusa, de abusa la ahora. Humildad o de otras personas, o me molesta el que el otro quiera sacar ventaja de uno. Viste que arrancó me molesta y no para. Muchísimo. No para. Me molesta que la gente no ayude, no quiera ayudar, sí, porque le busca el pretexto, excusas, que no, claro, no, este no lo ayudo por tal motivo. Eso me molesta también. Hay que ayudar y hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Como dicen, ayudar y bueno, para gratificación y satisfacción de uno. Así que, resumiendo más o menos, eso es lo que me molesta. Después, me molesta que se me salga la sábana de abajo de del colchón. Yo le hago un nudo. No puedo dormir, entonces tengo que acomodar bien. Bueno, tiene bastante problema. Algunas de las tantas cosas que me molestan. Les mando un beso grande y a seguir escuchándolos como todos los miércoles. Muy bien, bueno. Qué gran. Tenía un par, pero viste que dijo voy a ser breve y no paraba. No paraba. Siguen llegando mensajes a Radio Box 102.9. Buenas noches, punto de encuentro. Bueno, para la consigna de hoy puedo decir que las cosas que me molestan a mí es que el papel higiénico o el papel de cocina esté cayendo del lado de atrás. ¿Sí? Así se entiende, que yo tenga la posibilidad de agarrar el corte del papel higiénico y pueda simplemente deslizarlo hacia abajo y que salga. Ay, yo también hago eso, es verdad. De manera normal. Claro, para adelante. Fácil, rápido. No para atrás. Si dejamos el corte de lado y atrás, tenemos que hacer una búsqueda del tesoro para encontrar. Es verdad lo que dice. El cortecito que la otra persona dejó. Para adelante. Y que no le importó nada. A esa persona no le importa la humanidad, básicamente. Yo preferiría que el corte esté mirando hacia adelante. Eso es algo que me molesta mucho. Y bueno, se los quería compartir porque es algo súper importante. Sí. Nada, espero que le estén pasando tan bien como yo escuchando esta radio. A todos les mando un gran saludo. Y nos vemos ahí, en la radio. Abrazo. Bueno, muy bien. O sea, bastante complicadito. No, es verdad lo que él dice. Yo soy de las que, aunque te lo voy a confesar, yo si voy a tu casa y el papel higiénico, en vez de estar con la lengüita para afuera, está con la lengüita para adentro, saco el rollito, lo acomodo para afuera y lo vuelvo a poner. Aunque esté en casa ajena, Claro. Bueno, muy bien. Y porque tirás así, te sale. Tiene razón lo que dice. Bueno, llegó el momento del espectáculo. Llegó el momento de que les siga contando las obras de teatro que están en cartelera. Sí. En este caso, en el Teatro Picadero, acá en Buenos Aires. Picadero. Esta obra de teatro se llama Jauría. No sé si recordás que en Pamplona, hace unos años, en el año 2016, el 7 de julio para ser exactos, 5 hombres violaron en conjunto a una mujer. Fue el caso llamado el caso de la manada, no sé si lo recordás. Esta obra está enteramente creada a partir de las transcripciones del juicio que se hizo entre el 2017 y el 2019, así que es muy interesante. Los protagonistas son Vanessa González, Martín Slipak, se llama de apellido, Gastón Cocciarale, Lucas Crespi, Gustavo Pardi y Julián Ponce Campos. Mm. Es una obra de Jordi Casanova y la dirección es de Nelson Valente. Esta es una obra de teatro documental, es un drama. Pero me pareció muy interesante traerla porque es una obra que se hizo en España y que ahora la podemos tener acá en Buenos Aires. Se estrenó el 7 de enero y está los jueves, los viernes y los sábados a las 20 horas. Esta obra de teatro que es muy fuerte, pero que está bueno tenerla en cuenta porque es una ficción dramática construida íntegramente a partir de los fragmentos de las declaraciones que se dieron en el juicio del caso de La Manada en Pamplona. Muy interesante para tener en cuenta si tienen ganas de ir a ver algo conmovedor, fuerte. Bueno, Picadero, Buenos Aires, jueves, viernes y sábados, 20 horas, las entradas por PlateaNet, 1.500 pesos están. Bueno, estamos entre 800 y 2.000, ¿no? Sí, más o menos. Después en Carlos Paz, viste que te dije que en Carlos Paz, con esto de que hay un 50% que se puede usar de las salas, sí, hay como muchas más opciones para ir al teatro. Esta es una comedia que se llama El Test. Está protagonizada por Fabián Vena, Emilia Masser, Alejandro Müller, Alejandro el Hugo Müller. El Hugo Müller. Exacto. Y Paula Morales. Es una obra de teatro de Jordi Vallejo. Está dirigida por el señor Fabián Vena. Sí. Se estrenó el 13 de enero. Se estrena hoy 13 de enero. Hoy 13 de enero. Exactamente. Las entradas están en Pases Show y salen aproximadamente 900 pesos. Es muy interesante esta obra porque nos pone como en ponernos a pensar. ¿Qué elegirías? ¿$100,000 dólares ahora mismo o $1,000,000 dentro de 10 años? ¿Qué elegirías? Está difícil. $100,000 ahora o $1,000,000 en 10 años. O sea, calculá que tendría 51. $1,000,000 o ahora con 41, $100,000. ¿Vos qué elegirías, Pulpo? Ahora. Yo también. Yo creo que también, porque no sé lo que va a pasar acá. Yo ahora $100,000. Bueno, esta es la pregunta que se hace en esta obra de teatro, que es sobre la ambición de dinero, que es el puntapié inicial de esta comedia llamada El Test. Interesante, muy muy buena. Teatro Melo en Carlos Paz, de martes a domingos a las 22 horas. Esa me encantó a mí. Yo tengo ganas de que venga acá a Buenos Aires para verla. Vamos a ir a verla. Y por último, te traje otra de Mar del Plata, que está, como habíamos hablado, está teniendo bastante éxito, bastante gente la está yendo a ver. Mar del Plata, la revista en el Teatro Corrientes de Mar del Plata, es una revista humor de miércoles a domingo a las 22:30, en la cual trabajan Yayo, el cordobés. Exacto, Lorena Ligi, el Mago Black, sí. Paquito Huachancain, Marcelo Ruiz Díaz, es así. Paquito Huachancain. Marcelo Ruiz Díaz, ¿sabés cuál es? ¿Te acordás el pelado de Cinco Edificar? Que le hacía control de alcoholemia. Que le hacían el control de alcoholemia. Sí. Ese es Marcelo Ruiz Díaz, que yo no sabía, pero es mago, hace stand-up, es actor, hace un montón de cosas. Y van a estar los Rebos también. Los Rebos de Cinco Edificar. Así que esta obra de teatro es de Jordi Vallejo. La dirección es de Leandro Ángelo y Lorena Ligi. Y la producción es de Juan Alzúa y Arteando Producciones. Las entradas las pueden adquirir en Platea.net. Muy bien, así pasaba todo lo del mundo de espectáculos, obras de teatro en los diferentes puntos de nuestra Argentina. Tenemos mensajes al 116-400-7047. Hola, señor Mariano Giannoli. Le mando un saludo acá a Quique, operador de Radio Tú. Un saludo también para Gisela Gulo, la productora. Se pudrió todo con el pulpo. Lo que más me molesta, es la poca solidaridad que hay en el tránsito. Así es, soy un poco vicioso de lo que es la vialidad y detesto ir caminando en otro auto o en bicicleta y ver que un auto dobla y no pone la luz de giro. ¿Por qué? Porque la luz de giro no es porque hay que ponerla por la ley, es por solidaridad con el otro. El que va atrás, no importa vehículo o tracción a sangre que vaya, tiene que saber que uno va a doblar, ¿se entiende? Está recaliente. Pongan la luz de giro, pongan balizas para estacionar, no pongan la luz de giro. Pero viste que uno no entra a un garage, un ímpetu. Va a estacionar adentro un garage, entonces van las balizas, no la luz de giro. Está como ¿sí? loco. Fíjense por los retrovisores, vayan bien, no boludeen con el celular, por favor, el celular. Yo creo que tendrían que dejar de levantar autos con grúa cuando están parados en una vereda que tiene el borde pintadito del cordón pintado de amarillo. Tendrían que simplemente multar y sacarle directamente el registro. Y eso que no anda por Quilmes. A cada tonto que va boludeando con el celular. No puedes escribir en el semáforo, no puedes escribir cuando llegás a tu casa, al laburo o a donde estás yendo. Por favor, un poco de solidaridad, un poco de comprender que uno no va solo en el tránsito, sino que va acompañado y rodeado por mucha más gente. Eso es una de las cosas que más me molestan. Gracias por escuchar ahí, sigan en el programa, está buenísimo. Muy bueno, tiene razón, todo lo que dijo tiene Te razón. Digo una cosa que me lo imaginaba, con el teléfono, mandando el audio y con caminando, una pancarta en la otra mano. Caminando de un lado para otro. Está recaliente. Sí. Tremendo, un beso, Quique. Un beso, Quique, grande, gran operador de, sí. de Radio Tú, la radio de los Martín Fierro. Bueno, tenemos más, dale. ¿Qué más? Tenemos más mensajes. No hay más mensajes. No, ¿no llegaron más mensajes? Nos estaba avisando, yo pensé que se había enojado porque mandó un mensaje Quique, pero no era eso. Yo dije, acá no tenemos más operador. Pero no era eso, era que no había más mensajes. No había más mensajes. Bueno, nos estaba avisando. Ya van a caer en todos los oyentes. Puede mandar mensajes todavía al 116-470-47 y decirles qué cosas te molestan. Exactamente. Hacé catarsis con nosotros, que nos queda 25 minutitos de programa todavía. Exactamente. Bueno, llegó la hora del baile en Punto de Encuentro. Corré la mesa, corré todo lo que tengas y ponete a bailar porque vienen tres al hilo. Ahora en Punto de Encuentro. Ranking semanal. Los cuatro de nuevo, tocándote el corazón. Tú sabes. Si me dieran elegir una vez más, Lorland, te elegiría sin pensarlo. Eso. Es que no hay nada que pensar. Ahí. Y que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Eso no existe. Es que tú has sido lo mejor. Ay. Que tocó este corazón. ¿Cómo? Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Yo lo veo.

sitio. Luego lo ocuparás con alguno. ¿Cómo? Igual que yo, mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada. Ahí nada más, vamos. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono. Mis instintos naturales. Eso lo escucha. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Eso. Que mis problemas, sabes que se llaman tú. Explícale, Norla. Solo por eso tú me ves hacerme el duro. Solo por eso, mami. Para sentirme un poquito más seguro. Mira, mira, mira, mira. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, te lo respeto. Recuerda que también a ti. En Punto de Encuentro, ya se nos fue el programa. Sí. Se nos fue. Vamos por la propina. Se nos entonces. Fue el cuarto programa. Bueno, ya cumplimos un mes. ¿Eh? Ah, sí, un mes. Sí, cuando, bueno, cuando empecé, sí, había propina. Bueno. Importantes. De todos los países. Brasileños, colombianos. Pero bueno. Bueno, llegamos al final del programa. ¿Y ahora? Tuvimos mucha información. Tremendo. Muchas cosas. Muchas obras de teatro. Se bajaron un montón de obras. Sí. Perdió River, perdió Boca. Acá la gente está poniendo economía o salud. Los adolescentes siguen descontrolados en las plazas porteñas, en la playa, en la costa atlántica. ¿Qué va a pasar? No se sabe, nadie sabe dónde está parado. En teoría lo peor ya había pasado. No pasó. En teoría íbamos a estar vacunados no sé cuántas personas en enero. No pasó. La vacuna sigue sin venir. Creo que mañana mandan un avión y trae 300.000 dosis más. Sí. La segunda son 600.000 en total, que en realidad no es nada para 45 millones. Claro. Claro, la segunda es la primera, la misma gente. O sea que, bueno. Hoy te decía un médico en América, en Fantino a la tarde, que si seguimos este ritmo, tardamos 8 años en vacunar a todos. Un buen número, te digo. Un buen número, 8 años. Bueno, los docentes estamos, entonces, no trabajamos más. Vamos a seguir con Zoom. Trabajamos por Zoom. Vamos a seguir con Zoom. Y bueno. Llegó un mensaje más, el último mensaje del cuarto día. Programa de Punto de Encuentro. A ver. Bueno, una cosa que me molesta mucho es la palabra tranquila. Sobre todo cuando estoy nerviosa, que me digan tranquila o tranquilízate, me irrita profundamente. No estarías colaborando a que me tranquilice cuando me decís tranquila. Claro. Gracias, Nati. Nati es mi amiga Cuse. Ah, bien. Nati Cuseñer, que en realidad es Couselon, pero yo la apodé Cuseñer. Muy bien. ¿Tenemos alguno más? No, me parece que no hay más. ¿No llegaron más? No, igual tuvimos un montón de mensajes. Creo que sí, tenemos uno más, ¿Sí? Sí, me parece que tenemos. ¿Estás seguro? Tenemos uno más. Yo no puedo creer que 22:53 y sigan llegando mensajes. La verdad que son lo más. Sí, sí, tenemos uno más. A ver. ¿Está? Me molesta o me fastidia que cuando voy a un restaurante, como ya dijeron anteriormente, por mi rubro, por mi oficio, me pasa que me sirven la camarera en la mesa y me pone todo mezclado, el vaso al revés donde no va, los cubiertos de un lado donde no tienen que ir, en fin. Y cuando voy a tomar un café, por ejemplo, cuando me bajan la taza y me sirven la taza al revés, con el asa para el lado izquierdo, por ejemplo, entonces yo lo doy vuelta y lo pongo para el lado derecho. O cuando me ponen la cuchara al costado en la mesa, no arriba del plato, en la mesa, también me fastidia, entonces ya la miro a la camarera y lo pongo arriba de la taza. Eso me fastidia. Y cuando estacionan los conductores arriba de la senda peatonal, también me pone de la cabeza. Te digo, para mí vamos a tener que seguir la semana que viene con esta consigna, porque hay gente que se quedó con ganas de decir cosas, Es más, la semana que viene vamos a tener a la licenciada Amalia Urbano, la psicóloga. Ah. Nuevamente va a estar en el programa y podemos hacer algo así. Para que analice a todos los que están llamando, porque la verdad es que te digo que la pandemia nos dejó a todos bastante molestos. Claro, vamos a hacer así como una sesión gratuita. Sería. Bueno, suerte así con eso, porque yo el miércoles que viene no estoy. No está. Así que. O sea, me quedo solo. No, puede elegir una voz femenina para traer acá y seguir el programa. Ahí está. No, pero yo la voy a aguantar. A muerte la aguanto. Sí. Bueno, si no, diga que venga Nati. Ah, Nati vivía lejos, ¿no? No. Nati Mellino, la Mellino productora. Vive en el Congo a la vuelta. Ah, bueno. González Catán. Bueno, yo le puedo ofrecer hacerle una breve averiguación ahí, trabajar un poco de periodista y averiguar algunas cosas de... Lo que puedo hacer es qué es lo que está pasando en... La costa atlántica. En la costa atlántica, el precio de los alquileres de las carpas. Voy a estar en la municipalidad de la costa, en Mar del Tuyú. Bueno, ahí donde está la municipalidad de la costa. ¿Cuánto sale una carpa diaria, mensual, una sombrilla? Bueno, vamos a averiguar entonces. Obras de teatro, por ejemplo, un souvenir. Hay muchas obras, hay obras de teatro en general en Mar del Tuyú, pero hay más en Santa Teresita. Así que puedo averiguar ahí en las dos playas. Puede ser un mix, también puede ser un mix de cómo están los hoteles, bueno. Por ejemplo. Si están llenos, si están a la mitad. Me voy una semana. Tanta tarea porque después... Pero ahora con el celular se maneja todo. Llamar a un hotel, cuánto cuesta la habitación por Escúcheme, día. Escúcheme, a Ferré le dio un mes de vacaciones. Yo me voy a tomar una semana y voy a ir a trabajar. Pero la columna suya va a durar 20 minutos. Bueno. Hay que meter 20 minutos de contenido. Yo soy meto contenido como loca. Bueno, es más, si usted tiene gente en la costa, puede llamar por teléfono para que vayan a averiguar. Tengo amigos en la costa. Bueno, nos despedimos, despídase. Bueno, nos vemos, no nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene voy a estar por teléfono con Punto de Encuentro, pero sí nos reencontramos, se reencuentran con el señor Mariano Gianelli. Así que gracias por estar del otro lado. Bueno, muy bien, a mí me queda decirles gracias por estar. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 20 a 23, como corresponde en la Vox 102.9. Hasta la semana que viene. We'll be right back.